tosca. Cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Podcast compartido en Asped Gamers. Podcast compartido con pasión. Podcast paja brava y aspirinas. Podcast que te viene a rescatar. Podcast que lo hacemos hace un tiempo. Podcast que nunca se va a acabar. Podcast que es una forma de vida, no lo hacemos para figurar. A los que les gusta lo que hacemos y a los que no, ya les va a gustar. Y si no te gusta ya no importa, por un chito tiene algo que declarar. ¡Esta! Pelado, te mandamos un saludo. Como es tu sección, lo único que puedo decir es tipo gangbang, le echen el chumple, hay que irse a la mierda en esta sección, hay que irse a la mierda. No, pero hay que contar aventuras de fisting de hermanas, no. O sea. ¿Qué? No, no sé, pero digo. Acá se tiene que ir. No, pero digo, no. Enemas de champagne. Che, ¿y cómo se llama el programa de los chicos? Por hoy, por hoy, Barú. ¿Qué es eso? Viejos son los trapos. Miren, miren, ahí está Chahu, tiene alta pinta de ponja. Conichiwa Yogimoto. Chahu, ¿qué haces en Japón? Yo no entiendo nada, boludo. Ay, es una larga historia. Todo por el puto de Afro. ¿Sabes lo que es el Tamagotchi? Me imagino. Sí, recordemos que es el aparato que te rompía las pelotas. Sí, uno de los grandes íconos de los 90. A mí se me murió uno y lo enterré. No sabía que se podía revivir. ¡Esa es la palabra rato! Qué poca capacidad. Para mí, Chahu, hoy tiene que ser poro. ¿Hoy? ¿No viene Polo? Está difícil. No, Polo no va a venir. No, ya digo. Está dado vuelta, boludo. Para mí fue la mala, como es, haber hecho hoy especial de Wii. Hoy tuvo que haber sido otra cosa. Hoy tuvo que hacer especial de Play 3, ahí venían todos, boludo. Se hacen todos los giles acá. Cuando hay que hablar de Nintendo. No, es que para domingo 12 el mediodía, especial de Wii, no va a venir nadie, boludo. Era obvio que no iba a venir nadie. Cuando se habla de Nintendo, nadie quiere aportar porque todos desconocen. Sí, como sí, rabia, boludo. Vos te das cuenta que el único. Le tenemos uno solo acá que se la banca, la verdad. ¿Uno solo? Uno que va a ser vamos, el vamos a ver, pará, vamos a ver. Pero se la banca. O sea, vino a ponérselo, a poner los trapos. A combatir al capitán, ponele. Soy el único que me la banco, Gil. Sí, es la banca. Es la oposición. Bueno, bienvenidos al Voscas, el programa de radio de Asped. Por si nos estás escuchando por primera vez. Estamos en www.aspe.com.ar, ASPE, son las siglas de Así se pasa el voz. Tenemos un programa especial hoy. Si te gusta realmente lo que estamos haciendo, si escuchaste algunos programas, si es la primera vez que nos escuchás, podés seguirnos en las redes sociales en Facebook, en facebook.com/aspe. También en @aspe tenemos el Twitter. Y tenemos una comunidad maravillosa. Asped Gamers, la comunidad, el grupo de Facebook, buscan el buscador. Asped Gamers y se meten en la comunidad más copa de todos. También estamos el Twitter de la cuenta de cine de Asped, @aspedcine, Twitter del séptimo voz. Si no te interesan los videojuegos, si querés seguir el cine, las series y todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento a nivel películas, puedes seguirla a Asped Cine. Bien, hoy en día tenemos un programa especial. Ustedes saben que hasta hace unos capítulos hemos decidido despedir la generación de consolas actual que tenemos para, bueno, decir, bueno, tenemos un recuerdo de las consolas en hacemos su momento. Un balance, hacemos un balance de lo que pasó, de qué fue. Una especie de homenaje también. Claro, un homenaje. Nos rimos un poco también. Ya hicimos el especial de Xbox 360. Bueno, yo no lo hice, lo hicieron ustedes, yo no estuve. Perdón, ¿homenaje? ¿Podemos hablar de muchos muertos? Sí, también. Va a haber unos cuantos. Caídos en batalla. Es el In Memoriam de los Emmys ahí. El In Memoriam. Hoy, bueno, tenemos caídos en la batalla de ayer. Ayer tuvo una fiesta. Sí, literalmente. Sí. Así que bueno, igual como es el especial de Wii, lo tengo que conducir yo. Illo me dio la oportunidad de hacer la conducción del programa. Y bueno, ese igual... porque sos el cabo subgeneral, subcomandante de la Nintendo Police. Sí, totalmente. Que no sabemos quién es. A ver, es como el Ejército de Liberación Nacional Zapatista. Sí. Está el subcomandante Chahu, no hay como claro. Reggie o Miyamoto. No hay comandante. La jerarquía empieza en el subcomandante. Claro, la jerarquía es la de Chahu. Y sí, la Nintendo Police hizo presente. Chahu va a conducir este programa. Federico Escarcela era quien estaba hablando. Exacto. Y hoy es el especial de Wii. Por lo tanto, no sé qué hago acá, la verdad. Y son la oposición. Siempre se necesita alguien que contrarreste un poco, ¿viste? Bueno, la energía positiva con energía negativa. Lilita. Hoy soy Lilita. Sí, sí, Pino. Sos la oposición. No, Pino está mejor que Lilita. No le gustó nada. A esta altura son dos fósiles. Es verdad. Bueno, voy a presentar a la gente que está a mi alrededor. Somos cuatro nada más en este momento, pero a mi derecha tenemos a dos. Bueno, en realidad voy a presentar primero al que va a ser la contra, que es el Guillote Leos, arroba Guillo Leos. Sí, sí, sí. Somos pocos y hoy pocos aplausos. Hoy pocos aplausos, pero bueno, la magia de la edición va a hacer que parezcan muchos. Claro, silbidos, gritos, todo. Onda sitcom. Sí, vine un poco a hacer la contraparte de esto porque, a ver, estos tres son tres nintenderos de pura cepa. Yo la verdad que la Wii la toqué dos veces en mi vida. Así que en también eso me quita un las poco dos veces de peso. Que la tocaste, disfrutaste igual, Che, el Wii Sport Resort 2 es goti, la rompe y me encantó. Y el Wii Motion Plus es sensacional. Pero bueno, vamos a estar hablando de la historia de la consola, de cómo fue su concepto. Bastante interesante, me dijeron. Sí, bastante flashera. Bueno. Se ve que todos esos prototipos, esos nombres que tiran, Dolphin, Mandingo, siempre sí. Durango. Claro, siempre después terminan dando cosas. Y la verdad es que estamos ante la consola que no es que devolvió a Nintendo al mercado y a los primeros planos, pero sí. Pero sí, sí, pero no. Sí, pero fue la oportunidad sí, pero tomó, no fue la sí. Única, no, porque sí, la mar en coche. Vamos a ver después cómo vino la mano. Tiene sentido. Claro, sí, pero bueno, todo. GameCube, recordemos que había sido un pijazo. Exacto. Y bueno, después bueno. Vamos a hablar de los mejores juegos. Vamos a hablar de los peores juegos. Sí, porque sí. Y vamos de algunos peores, porque hay demasiados y no va a alcanzar el programa. Pero y bueno. como venimos haciendo en estos especiales, vamos a terminar con futurología. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pensamos que puede llegar a ocurrir con la gran N? Exactamente. Sobre todo ahora que tenemos un poquito más de data que está la consola en el mercado. Presenta tus cabos. Sí, a tus sí, tenientes. Eso es lo que iba a hacer porque estaba. Justamente lo señalo con el dedo. Al capitán. Hoy la Nintendo Police toma el Boscas. Impone una Nintendocracia de alguna forma. En vez del triunvirato, la trifuerza del Río de la Plata. Lo tengo a mi derecha al comandante Germán de Leal, alias Afro, que va a ser de... Sí, se levantó temprano. Bien Afro, bien Afro. Sí, no me tenían fe. ¿Estás pero contento? Estoy muy contento porque estamos acá haciendo un especial de algo que me gusta mucho. Uh-huh. Y sí, totalmente. Y bueno, ¿no? Me levanté temprano, ayer me fui a la fiesta temprano, creo que fui el primer caído, se podría decir, en esa fiesta. Fui a las 9 de la noche. Pero bueno, me imagino que se habrán divertido mucho anoche, ojalá. Que sí, y nada, bueno, estamos acá para charlar, vamos a contar un poco la historia de la Wii. Y bueno, las cosas que van a ser un reto medio en conjunto. Bueno, para todos los que lo pedían. Acá está, había mucha gente que nos pedía. Esto es un reto del programa, claro. Sí, un crossover. Querían un Afro. Nunca mejor dicho, ¿no? Claro, porque acá, viste una que consola la, que no tiene ni HD. La sección se llama Afro y el Dolape, pero nunca están el Afro y el Dolape juntos. Pero hoy. Porque se alternan. Claro. Mucha ricota, demasiada. Hoy sí. En realidad tendría que ser Afro o el Dolape. Claro. Y O. Barra. Es verdad. Y hoy el Dolape, pero bueno, hoy están los dos. Hoy la oportunidad, así que vamos a ver qué resulta de todo eso. Bien, bueno, a mi izquierda tenemos a el jefe de redacción de ASPEV, esa persona que dice, mira, vos esta semana me tenés que entregar la nota porque si no hay tabla. La persona que está haciendo un laburo impresionante y que está haciendo que ASPEV tenga todas las semanas un mínimo de 5 notas, Aleandro Díez Sapia, un aplauso. Gracias. Mejor. Maestro, bueno, enséñeme. Estamos acá felices, vamos a hablar. Yo particularmente voy a traer un ranking, espero interesante, que los divierta, sobre las peores porquerías que encontré para Wii. Imagínate, mirá que tuve que revolver el fondo del baúl. Es como cuando vas a comer el helado y quedó solo el del fondo y rascás la el porquería fondo esa toda sí, verde. Sí, lo único que la porquería son como 4 kilos de helado. Lo más o menos. Sí, hay bastante, es el depósito de frigor. No, es como viste cuando pedís un helado a Fredo o cualquier otra cosa de helado, si pedís dos gustos de crema y uno de agua. De no, frutilla al agua y de gustos frutales. Y te meten todo, viste, de ese gusto. Y pide durazno. Yo pido. No, sos un chaco. Él tiene algo con el durazno igual. No. O sea que, viste, cuando vos pedís helado en cuarto, yo pido frutilla al agua y naranja. Qué puto. ¡Qué sabor de puto! Primero, los gustos frutales. Los gustos frutales no se piden directamente. Pero ahora, naranja. Cuando me dicen. No, estás comiendo mucho dulce, tenés que suspender el helado. ¿Qué lado? ¿Qué gusto pedís? Este y este. Ah, listo, puedes comer tranquilo, ¿viste? Genial. Esa es la ventaja, boludo, porque me gustan los gustos frutales. Ah, no, pero boludo, no engordo, boludo. Claro, porque ella está en la edad de que tiene que cuidarse con las comidas, la presión y todo. La presión, el colesterol. Claro, pobre chapu, sí. Pobre chapu, sí. Dulce leche no puede faltar. Y si de sangre se puede llegar a tener una. No, yo también quiero decir que estamos grabando un domingo al mediodía. Sí, ¿se acuerdan de esas épocas? Esto no sucedía desde el año 2010. Desde el año 2010 que hacemos en el bar. En el bar, el Cuosca. La tercera temporada, si todos lo recuerdan. Así que estamos los domingos en familia y una caja de sorpresa, ¿no? El humor sobre la mesa. Claro. Pero bueno, Chocusín, estamos. Si no están escuchando el Petuco, es porque no sabemos no dónde sabemos está. Pasó. Sabemos dónde está. Hay que estar vivo. Está en el séptimo sueño. No, yo creo que está poniendo su casa a punto. Yo creo que se está recuperando. Sí. La verdad es que es una incógnita. Quizás viene, quizás no. Algún día sabrán las razones. No es como otras veces que no sabíamos. No, que no sabíamos qué había pasado. Empezábamos el programa y dijimos, ojalá esté bien. Claro. No sabíamos qué había pasado. Sabemos que está bien, por lo menos. Sí. Claro. Tampoco está Poro, que es el único. Yo les quiero decir a los oyentes que es el único que no tiene reemplazo. La verdad es que lo que hace Poro no lo puede hacer nadie. Es que en realidad este es el único programa gamer que sus integrantes cambian y mantienen la magia, excepto cuando no viene Poro, digamos. Exacto. Es verdad. Claro. Fíjate que no hubo ningún. La realidad nadie se fue a mierda todavía. La realidad es inigualable. Y esto en serio lo digo, porque todos pensarán que joda. No, yo se los digo en serio. Poro es mágico. Ustedes escuchan el primer capítulo de la primera temporada del Voskas, Poro es el mismo que es ahora, digo. Poro nunca bajó su nivel, nunca cambió, tampoco nunca necesitó mejorar. Ya de entrada la rompía. Viene a hacer lo suyo, punto. Todos fuimos mejorando, todos fuimos cambiando nuestros roles, haciendo cosas distintas. Definiendo nuestro lugar en el programa. Poro en una reunión me dijo, no, ¿por qué pasa que mi personaje se fue a la mierda cuando empecé a hablar de Fisting? Y yo le dije, Poro fue el primer programa. Entonces como claro. Poro siempre te fuiste a la mierda y siempre lo hiciste con elegancia. Exactamente. Como le dijo el padre de Ale, se lo dijo a Ale. Ale le dijo, mirá. Sos un desubicado, le dijo. Sos un desubicado, pero Poro siempre entra bien. Claro. Entonces, y sí, Luki tampoco está. Luki, bueno, ustedes saben que reparte carne, sí. Trabaja todos los días. Domingo está comiendo asado, así que. Los domingos fija que está. No, debe estar durmiendo porque es un tipo con horarios distintos a los nuestros. Así que hoy no van a tener a la bocina humana. No está el mala onda de Exo. No, dejamos descansar. Ya vino muchas veces. Ojo que se nos va a ir. Sí. Charizard. Hay que cuidarlo. Hay que tener cuidado ahora que vamos a tener nuestro stand el 13 de octubre en la Popcom. Capaz que los humos se le suben y listo. Y hace el blog y independiente, sí, página propia. Voz, o sea, dale, el séptimo voz va a tener stand en lo que es la Popcon el 13 de octubre. Esta expo de cineseries que está en Luis Peña Independencia. Vayan a vernos, vayan a estar ahí. Vayan a la Popcon porque va a estar muy bueno. Va a haber muchas sorpresas en nuestro stand también. Y de verdad. Y tengan en cuenta que es una exposición de cine y series. Sí. Exclusivamente. O sea, va el séptimo voz, va el Bronx de Aspev. Yo, por suerte, tengo mi rinconcito ahí con series. Me aseguró un lugar. ¿Cómo no había entregado notas? Entregó esta semana notas para hacerle buena letra para llegar. Che, chicos, ¿puedo ir a la Pop? Mirá, te tiro esta nota. Totalmente. Mi alma de mercenario estuvo ahí. Entonces yo le dije, loco, yo también soy de Bronx por las dudas. En la jerarquía de Bronx, vos sos el pibito que lleva la droga. O sea, eso sos. Totalmente. Yo no la de mafioso sería el pendejito de boina que lo termina matando igual. Sí, sí. Porque va a buscar un paquete y lo termina matando fija. Es que en realidad vos sos testigo de todo. No puedes andar. O sea, o te metes o no te metes. Igual, ya estás pegado. Ya estoy pegado. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando volvemos, yo te digo que si no bancás Nintendo, si no te bancás la Wii, igual te quedes, porque la historia que vamos a contar es muy interesante. Pausa. Che, Dolope, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. Hablar de aventuras gráficas. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. Del Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Antes del amanecer, un reto te contarán. Y cuando salga el sol, al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Bueno, para los que pedían un retro en conjunto con Afro y el Dolape, hoy vamos a hablar de la historia de la Wii, una historia muy interesante. O sea, el hambre y la gana de comer junta, digo. Y sí. Podría ser, sí. Guatemala y Guatepeor en pareja, sí. Sí. Le voy a dar el inicio de las palabras de esta exposición a mi amigo Germán Leal, subcomandante. Sí, en el año 1928, en una entrevista del New Yorker que le hicieron a Bill Gates. Empezamos hablando de Bill Gates, ¿eh? Claro, no empezamos Microsoft, hablando de Nintendo. Presidente de Microsoft en ese momento, le preguntaron. Los ladri iban a venir después. Claro, le preguntaron cuál era, a qué era lo que él más le tenía miedo. Y él lo que respondió, le dijo, a lo que más le tengo miedo es a un desarrollador en el garage inventando algo nuevo. O sea que lo que Gates creía era que hay una lucha constante siempre entre los más poderosos que se intentan superar mutuamente. Perdón, le faltó decir, y yo no puedo afanar la idea, porque claro, lo que hizo con claro, Steve Jobs, digamos. No me hice rico firmando cheques. Bueno, no. Y siempre está esta lucha para intentar superarse entre dos grandes potencias, pero el único riesgo que tiene una de las dos potencias de morir siempre termina siendo un tercero que sale de la nada con algo completamente nuevo. Siento que me está contando la historia del Final Fantasy, boludo. Sí, lo pintaste como algo épico. Con algo completamente nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió, Chajusama? A fines de los 80. La historia de la Wii comienza a fines de los 80. No comienza ni con Nintendo, no comienza ni con Miyamoto, ni con Yamauchi. Comienza con un inventor norteamericano llamado Tom Quinn. El chabón es un tipo que le gustan los aviones, manejaba aviones, y justamente la idea del control de Wii se le ocurrió cuando estaba manejando su Cessna 172. En el aire, el tipo estaba manejando el avión, iba y venía y venía, y dice, che, qué bueno sería, cómo la rompería un control por movimientos para manejar aviones. Para poder controlar perfectamente lo que es el ámbito 3D del movimiento. Exactamente. Dice que le tomó 10 años finalmente tener un prototipo, definirlo, digamos, y esto fue a fines ya del 99. Ya el chabón dijo que tenía su prototipo y le trató de implementarlo en la industria lo comercial. No pudo. No, pero tuvo éxito. A ver, él lo planeó como, o sea, para videojuegos. No, aviones. Él lo quería llevar. Lo planeó para la industria lo comercial. No tuvo éxito y dijo, bueno, o me lo meto en el orto o trato de buscar otra aplicación. O claro, vendo algún ponja que encuentro por ahí. Exacto. No tanto un ponja, porque el tipo es un yankee. Y dijo, bueno, esto podría ser copado para videojuegos. Dijo, ¿no? Y a principios del 2001. El tipo dijo, bueno, ¿a quién se lo puedo presentar? Y fue a buscar a Microsoft. ¿Quién era la persona con la cual tuvo contacto? Con Steve Ballmer. ¿Quién es Steve Ballmer? Es que está actualmente como CEO de Microsoft. Sí. Capo de Tutti Capi. Ese que tiene la carita medio rara, que lo vieron, sí, que tiene cara, sí, de, sí, cara, sí, que te vende autos usados. Sí, sí. Bueno. Otro pelado, bueno, copado. Dale, dale. Sí. Copado. Sí, bueno. Palabras de este muchacho Tom Quinn, dice: a través de mis conexiones de negocios, la primera persona que contacté fue Steve Ballmer. Le mostré el control y la verdad que le encantó. Arregló una reunión con el equipo de Xbox en Redmond. O sea, fue a mostrarle. El tipo estaba re emocionado. Dice, loco, qué bueno. Me dieron bola. Fui a ver a Microsoft. Me dijeron, che, está buenísimo. Y después ¿qué es lo que pasó en la reunión? Y después, ¿crees que te cuente? Ya vamos, por favor, a contar ahí también. Contame la reunión, Chaju, por favor. Dice que la reunión fue terrible. La actitud que percibí era como si ellos querían que si ellos querían controles de movimiento, lo podrían hacer de una manera interna y de una mejor forma de la que la estaba haciendo yo. O sea, le dijeron, flaco, tu idea, claro, esto, si yo quisiera, no quiero, pero si yo quisiera lo haría 10 veces mejor que vos, dice. Fueron muy groseros. Qué raro. Y de hecho, la reunión fue tan mala que cuando terminó, uno de los ejecutivos de Microsoft se me acercó pidiéndome disculpas en nombre del resto, dice. Porque esta no era la forma en la que Microsoft acostumbraba a tratar a socios potenciales. No me rompa la pelota. Fíjate, le hacían lo mismo a todos. Pero la verdad es que también es algo bastante típico, esa prepotencia sí. que tienen en compañías estadounidenses sí. es bastante claro, común. Se fue pero eso, se fue no, va solo en, sí. no, va, sí. no va a ser solo bueno, estadounidense. Pero Tom Quinn, pobre pibe, loco. Pobre bueno, pibe. Pero vos fijate pobre que el chabón se fue decepcionado de ahí y siete años después, cuando un israelí loco fue a llevarle a Microsoft una nueva tecnología de control de movimiento, los chabones fueron todos oídos ahí. Se sentaron pero, a escuchar. Claro, y sí, bueno, contame más. El 2001. Y vamos a llamarlo Kinect. Claro. En el 2001 el mundo era otro. Claro, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Obviamente que el tipo dice, bueno, estaba recontra bajoneado. Dice, pero bueno, ¿dónde está la cuna del gaming? ¿Quiénes fueron los que, no la cuna, pero los que modificaron el paradigma de los videojuegos? Japón. ¿Quién la estaba rompiendo en Japón? Es más que obvio. Sony. Sí, el año 2001 era el segundo año de la PlayStation 2. No, la Play había roto con la PlayStation 1. Era impresionante. Le preguntaron, pero ¿y por qué no Nintendo? El tipo explica, dice, bueno, en ese momento Nintendo la verdad que no lo estaba haciendo bien. O sea, era una compañía que tenía capital, que tenía plata, porque acordemos que vendía la GBA, estaba vendiendo un montón y tenía, o sea, por el tema de las portátiles, o sea, había recuperado. Nunca habían estado mal, pero exacto. El tema es que comercialmente las claro, consolas estaban fracasando cada vez más, desde la NES hasta... Y aparte había rumores de que Yamauchi se iba a retirar y de que vin, que pin, que pan, entonces dijo, bueno, me parece que hay un poco de turbulencia, lo mejor va a ser ir a visitar a Sony. Bueno, tuvo suerte de que un inversor de la compañía de Queen, porque este pibe es inventor, pero tenía plata, sí, digamos, o sea, no era que estaba solito, sí, no era un salamín en un llamado Larry Yoshida, que es un japonés. ¿Y Larry? Tenía lazos y conocía a Akio Morita, que fue cofundador de Sony. Básicamente. O sea, no tenés contactos. Tranquilo. ¿Y sabés qué pasó? A través de las conexiones, le agarraron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Anda a verlo a este pibe que se llama Kutaragi. A ver qué es lo que te dice. Sí. El chabón no sabía. Este pibe Queen no sabía quién era Kutaragi. No tenía ni idea de que era el chabón que tenía la industria en la mano en ese momento. Había triunfado, había bajado el copete a Nintendo con el tema de la PlayStation. La estaba rompiendo con PlayStation 2. ¿Qué pasó en la reunión con Kutaragi? Esto yo te digo que yo lo leía. No lo podía creer. Es que no lo entiendo tampoco. Después sí lo entendí. Pero dice. Estábamos en una pequeña habitación con un gran proyector y Kutaragi entra, dice. Se presenta, se sienta y ahí te pone, juro por Dios que esto es cierto. Cerró los ojos justo en el momento en que empecé a mostrarle el control, dice, y no los abrió hasta que terminé la presentación. El chabón se sentó y se puso, ¿se durmió? No sé si se durmió. O no le interesó, o le chupaba pero un huevo. Eso es lo que le chupaba un huevo. Sí. Fue incómodo. Creo que fue como más a ver, fue un mensaje que le quiso dar. Sí, o sí, básicamente. No, es que sí, lo que le dijo el chabón. Fue incómodo, muy incómodo. Pero aún así le pregunté qué es lo que pensaba respecto al dispositivo. Dice, bueno, le dice, Kutaragi, ¿esto se puede producir por 50 centavos? Esa fue la pregunta. ¿50 centavos? Fue la respuesta de Kutaragi. Lo que te sale un cachafaz. El chabón se le cagó de risa y dijo, mira, la verdad que es imposible producirlo por esa plata. Dice, o sea, y bueno, y no me interesa. Se fue de Sony. Qué locura. Ya a esta altura el chabón estaba muy bajoneado. No tenía ni la más fuerte. Fue hasta Japón allá para el rechazo número cuánto que había sufrido pobre. Y ya el segundo claro, rechazo, pero el tercero cuando se consideraba. No es que fuiste a verlo a Climb y te dijo que no, fuiste a verlo a Sony y a Microsoft y los dos te dijeron que no. O sea, claro, te estabas quedando sin opciones. Los dos empresas. Igual está bien, estaban que apuntó alto al principio, ya de entrada. Claro, el tema es que estaban. Las dos empresas eran las que tenían el 80% del mercado. Sí. Entonces vos decís, y si estos me dicen que no, ¿qué voy a hacer? Fines del 2001, ya había pasado un tiempo, le avisaban a este flaco, a través de sus contactos, porque el tipo tenía muchos contactos, que Yamauchi iba a dejar de ser el presidente de Nintendo. Una movida importante que vamos a ver, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando se va Yamauchi? No es que se fue Yamauchi y entró otro, no. Sacaron a Yamauchi y pusieron a una junta de 6 personas para tomar las decisiones en Nintendo. Tenían todos que desarrolladores claro, importantes si de Nintendo. La primera junta. Claro, o sea, si recuerdan, es la empresa Moreno. Donde los desarrolladores son los que están arriba de todo. Claro. Bueno, esa junta estaba. Porque siempre decimos que Nintendo es una empresa que hace juegos. Sí. Y la única que se sostiene haciendo juegos. Entonces, ¿quiénes estaban en este comité? Atsushi Asada, que era como la cabeza de este comité. estaba también Iwata, Satoru Iwata, actual presidente de Nintendo. Y también estaba Miyamoto, obviamente, ¿no? Y otros tres más que no sé quiénes son, que no me interesan. Miyamoto, O sea que las decisiones pasaban por estas seis personas, asegurándose que mínimamente haya aportes de ideas radicales o alguien o alguna voz disidente que diga, no, esto no me parece, esto sí. Era como un cambio grosso con respecto. No pasaba. No, o sea, a ver, si ponemos en comparación. Lo que pasó en Sony con Kutaragi, que era el que por el que pasaban todas las ideas, el tipo decía sí, no, sí, no. Esto era como más democrático y era como un brainstorming constante. Las ideas, las decisiones principales, no hablamos de cosas mínimas, ¿no? Es la teoría también. Era como trabajaba Yamauchi, precisamente. O sea, Yamauchi trabajó toda su vida así, decidiendo él mismo qué se aprobaba y qué no. Exacto. Esta igual no me la creo. Acá dice que este flaco Yoshida también. Fíjate que para que la Nintendo Police dude. Ocasionalmente jugó al golf con Asada, que era el presidente de este comité. Ocasionalmente. Antes de que pasara esto. ¿Un japonés jugando al golf? No sé. Puede ser. Y así como quien no quiere la cosa, lograron tener una reunión en septiembre del 2001 en Kioto. Así que el chabón se fue con. Mientras se caían las Torres Gemelas. Sí. Mientras tanto. Qué loco, ¿no? En las oficinas de Nintendo. En las oficinas de Nintendo. ¡Qué buen producto! Se cagan toda la risa. Y. Este muchacho Quinn dice que nunca se va a olvidar esta semana. Dice: recuerdo lo hermoso que era la oficina de la compañía. Dice: una gran mesa de color cereza. Dice el chabón acá. Dice: cereza. Sí, re lindo. ¿Tiene una mesa color cereza? Ahí también pedían naranja y frutilla helado. Seguro. Y pero eran los colores de Nintendo en esa época. ¿Se acuerdan? El lobo viejo. Flamante alfombra, dice. Y Asada obviamente no hablaba mucho inglés, pero tenía un séquito de 8 personas atrás que le decían lo que estaba haciendo, ¿viste? Así que lo que estaba pasando. La gran Macri, boludo. El tipo empezó a dar de. Sí, tiene un poco más de 8, pero no importa. El tipo le dio el mismo discurso, le dio la misma presentación que le había hecho a Sony y a Microsoft. Sí. Y cuando ya pasaron 20 minutos, Asada le dijo: disculpame, dice, ¿podemos hablar internamente entre mis colaboradores? Pero ahí adelante del chabón, porque se pusieron a hablar en japonés. Obviamente, claro. Directamente. Dice que, dice que empezaron una discusión acalorada. ¡Conchua! No. Creo que puede ser una percepción, porque viste cómo hablan los pongos. No, pero igual estaba Yoshida, que era el inversor del que hablaba japonés. Las caras no mienten. Y el tipo le decía: hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo y se están matando. Esa fue, digamos, claro, estaban en ese momento. O sea, ese era un momento crítico de. Es tipo match point. La pelota cae para el otro lado, para acá. Exacto. Tipo, se estaba decidiendo lo que iban a, el rumbo que iban a tomar. Y el rumbo de ¿sí? En un momento Asada metió un grito y dijo: basta. Y decidió licenciar y comprar parte de la compañía de este muchacho. Dijo: vamos a hacer la consola. Y Tom Quinn ahí, ya fue, champán, puta. Se fue al bar donde estaba cantando karaoke afro. ¿Por qué decidieron esto? Bueno, vamos a ver en qué situación estaba Nintendo en ese momento. ¿Sí? Claro, era esto siempre es importante. Es importante. O sea que la idea del control de movimiento no es que los tipos dijeron: ah, mirá qué bueno lo que está haciendo este chavo. No, ya ellos habían pensado en incluir algo de esto porque decían que no podían mantener la carrera armamentista, digamos, de aumentar la potencia sin tener correr riesgo financiero de quebrar, ¿sí? Porque la Nintendo 64 había sido también un fracaso, la GameCube había sido peor todavía. Claro, pero ellos siempre habían apostado a la potencia. Claro, nunca fueron un fracaso total, porque recuerdo que Nintendo nunca vendió una consola pero las pérdidas. Expectativas que tenía. Pero nunca, claro, nunca se cumplieron. Exactamente. Pero eran también otras épocas por el tema tecnológico. O sea, claro. El problema es que ahora ya no se podía, y eso vamos a hablar ahora. Pero ¿cuál era el problema de la GameCube? No es que perdían plata, el tema es que se estaba corriendo el rumor, y ustedes saben que cuando una empresa hace una cosa en esta industria, el resto la empieza a copiar. Sí. Se estaba corriendo un rumor de que la consola iba a correr el mismo destino de la Dreamcast. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, ya para el 2003, por ejemplo, la carrera, la cadena de retailers Dixons dijo que dejaba de estoquear la GameCube porque estaba cayendo el negocio de la consola. ¿Sí? Por lo tanto, el Dixons es el principal vendedor de retailers en Inglaterra, ¿no? Y hay dos, que es PC World y Currys, que son como dos subsidiarias, obviamente tampoco iban a dejar también de vender la consola. 8 días después, Argos, que es otra también, anunciaba también que iba a dejar de darle soporte al sistema. Era muy negro el panorama. 2 meses después, Eidos y Acclaim anuncian que dejan de hacer juegos para la consola y que dejan de hacer ports para la consola. En 2003, también sucedió el famoso caso de Capcom, que tenía las exclusivas zarpadas que habían sacado en GameCube. ¿Acuerdan que sale el Resident Evil Remake y el Zero? Sí. Y después anuncian 5 juegos exclusivos para GameCube, que fueron Beautiful Joe, Killer 7, Resident Evil 4, Dead Phoenix y Product Number 3. Dead Phoenix que nunca se... Dead Phoenix se canceló. Pero bueno, no importa. Beautiful Show, Killer 7 y Resident Evil 4 se portearon a PlayStation 2. Recordemos las palabras de Mikami diciendo sí. Si alguna vez Resident Evil 4 sale en una consola que no es GameCube, me voy a cortar la cabeza. Y el chavo sigue con cabeza acá normalmente. Totalmente. Se fue. No se cortó la cabeza, pero por eso de Capcom, básicamente. Dicen que se cortó un testículo. Sí, bueno, Capcom, bueno. Mucha suerte, Capcom. Entonces... Y, o sea, que la popularidad que tenían PlayStation 2 y Xbox estaba jugando muy en contra a GameCube. ¿Cuánto vendió la GameCube? 21.7 millones de consolas. O sea que vendió menos que los 24 millones estimados de Xbox, que, no que era la primera consola sí. de... Pero claro. Era la primera consola de Microsoft. No, sí, y que no vendió nada en Japón, o sea, en un territorio... No vendió nada en Japón y que era una consola... rara. Sí, sí. Sí, igual PlayStation 2 vendió 153 millones de consolas. O sea, qué raro. Rompela un poco, ¿viste? Sí, o sea, el Play 2, la Play 2 tenían que pelear contra Xbox. Sí, o sea, Juan Domingo Perón de las consolas fue la primera. Ellos habían lo que Nintendo estaba viendo es que habían perdido la audiencia que habían ganado en los 80. Y que ya no la tenían. Y que estaban yendo por una dirección que no le funcionaba. Y que intentaron recuperarla con GameCube y les fue peor. Claro. Exactamente. Entonces porque salieron con los tapones de punta con GameCube. Claro. Pero no le sirvió de nada. Pero es que apostaban a otra cosa, apostaban a la potencia y apostaban tipo... Y... Apostaron al hardcore, o sea, claro. Resident Evil exclusivo de GameCube, uh-huh. Era la franquicia, sí. No solo el 4. Remakes, el 1. La solución que encontraron es crear un mercado de la nada, o crear un segundo mercado paralelo. Que no existiera en ese entonces. Exactamente. Yo voy a dar las palabras de Harrison, George Harrison era, que era... Que no es el de los Beatles, sino... No. Sí. No era el compañero de Ringo, ¿no? Él dice que, bueno, estaba en Nintendo of America, o sea, estaba en ese momento como no sé si era jefe, CEO o algo así, pero estaba ahí. Y dice que probablemente sabíamos que no había forma de recuperar ese 80% del mercado que habíamos perdido. O sea, ya los tipos partieron como que ya ese mercado lo habían perdido y que no lo podían recuperar, claro, porque lo intentaron. Solamente lo tenía Sony. Exactamente. Punto. Sí. Claro. Así que decidimos que teníamos una mejor chance de ir por una audiencia totalmente diferente. O sea que... Él cuenta que en Kyoto tuvieron debates sobre utilizar el control de movimientos, dice, abrir una nueva audiencia. Entonces se hicieron algunas preguntas, ¿no? Dice, la pregunta era básicamente esta. Dentro de Nintendo estaban haciendo esa pregunta. ¿Por qué no hay más personas jugando videojuegos? ¿Por qué hay tan la primera gente, pregunta ¿no? que se hicieron ellos es ¿por qué no podemos ampliar la audiencia? Dice. ¿Y por qué tu esposa, tu hija, tu hermana no juegan videojuegos? ¿Por qué estas personas no pueden ser nuestros clientes? Entonces llegaron a dos conclusiones. O sea, se preguntaron por qué no. ¿Por qué no? En vez de por qué. ¿Por qué no? Entonces llegaron a dos conclusiones. Primero, los controles se habían vuelto muy complicados. Había muchas personas que estaban intimidadas por la cantidad de botones y de palancas que tenían. Saludos a Steam Controller. Situación que sucede incluso actualmente. Dale, por ejemplo, yo le di a mi papá un control de Xbox o de Play 3 y no lo puedo usar. No puede controlar los dos analógicos al mismo tiempo, es imposible. La segunda cosa de la que se dieron cuenta es que la mayoría de los juegos estaban enfocados y segmentados para los jugadores hardcore, dicen. O sea que había gente que también se quedaba afuera. Claro. Sí, por más que fuera un mercado bastante grande. Y acá no viene. Era lo suficientemente grande. Una buena opción que hizo Nintendo, que desde el 2004 empezó a hacer pequeños experimentos disfrazados de lanzamientos de juegos y de consolas. Capo, decís, ¿esta porquería qué? ¿Qué están pensando? Exacto. ¿Están acuérdense pensando del, que quieren otra cosa? Acuérdense no del Mario Party 6 con micrófono para GameCube, por ejemplo. Del claro. Donkey Konga con los bongos. Claro. O sea, empezar a generar nuevas experiencias de juego más allá del experimentar. Me siento con el control. Lo que buscaban ahí juegos. No era ver si se vendía, sino ver si la gente que lo compraba lograba jugar con toda la familia teniendo un control más sencillo. Exacto. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían instalar en el living y a la familia. ¿Entendés? Pero no solo era esto. La DS también fue un experimento. De hecho, fue un experimento de cambiar el paradigma de los controles y tratar de enfocar con el software como Brain Training o como este otro, el Nintendox, por ejemplo. Con los controles también. Tratar de ampliarlo. Fíjense que la pantalla cuando sale la DS, ellos no dicen que es el reemplazo de la Game Boy Advance. Jamás. Acuérdense, dicen que es un tercer pilar. O sea, un segundo pilar al lado de Game Boy Advance. Y se sabía que tenían una Game Boy más en desarrollo, casi terminada. Que cuando empezó a vender lo que vendió de ese, la claro. No hace falta. Ellos, claro, porque era la Game Boy Evolution. Porque hasta ahí era tipo Game Boy Color, Game Boy Advance. O sea, su buque insignia era Game Boy. Recordemos que la DS fue la consola que tenía dos pantallas, que emulaba mucho los juegos viejos Game & Watch, que tenían dos, una arriba y una abajo. La de abajo era táctil y tenía un micrófono. Sí, en realidad lo que hacía era tenía obviamente el lapicito, el stylus para poder jugar. O sea, introducía un montón de cosas ahí adentro para ver qué se podía hacer. Introducía nuevas mecánicas. Exacto. O sea, nuevas formas de jugar más allá de A, B, flechita para arriba, flechita para abajo. Exactamente. 2004, es el año quiebre en donde Nintendo empieza a comunicar sus planes al resto de la industria. Y para eso nos va a hablar el señor de mi derecha, Afro. Sí, nos trasladamos al año 2004, E3, conferencia de videojuegos más grande del mundo. En ese entonces, un suceso increíble en los años de Kaga Gamer. No es lo que es hoy en día, que a todo el mundo le chupa un huevo. Es que es una vendedora humo. En esa época era la... No me chupa un huevo. Me chupa un huevo últimamente. No pero, queremos que nos chupa un huevo, pero sabemos que no. ¿Sabés lo que pasa con la E3? Ya no es la única. Claro. Entonces hay cosas que... Hay otras cosas igual, que... Igual, bueno, este año la rompe. Sí, este año fue bien. Se sube al escenario conferencia Nintendo un tipo llamado Reggie Fils-Aime, que era el presidente, el director de ventas y marketing, hace 6 meses que está en la compañía. Sus primeras palabras con el público ante una audiencia de millones de personas, dice... Oye, chico. Dice... Textual, ¿eh? Dice, mi nombre es Reggie, vengo a patear culos, vengo a hablar de juegos y vinimos a hacer juegos. Esas fueron sus primeras palabras. Sí. O sea, bueno, no te la bancabas, ¿no? Que un poquito. Fue algo que se mantuvo en toda esta conferencia de Nintendo, esas tres palabras que él dijo, porque realmente fue así. La E3 de 2004 se recuerda como una de las mejores E3 de la historia y posiblemente la mejor E3 de Nintendo jamás, porque ahora vamos a ver todo lo que sucedió en E3. Bueno, comienza Reggie hablando y él comienza presentando algo que ya se había anunciado antes, pero mostrándola por primera vez al público, mostrando todo lo que se podía hacer, que era la nueva portátil de Nintendo, la DS, que es lo que estuvimos hablando recién. El chabón muestra la DS, muestra cómo funciona, muestra los juegos que hicieron incluir, muestra el Nintendo Docs, muestra... ¡Qué largo! Vio de una manera ridícula, sí, ese juego. En Japón fue un suceso de ventas impresionante. Muestra el Brain Training, pero también muestra juegos como Metroid, muestra un Mario, muestra varios juegos. O sea, muestra como que están... Vuelve a mostrar esas básicamente franquicias. Básicamente está todo preparadito. Sí. Está. Claro, pero digo... No falta nada acá. Con GameCube entonces, fueron a buscar exclusiva de Capcom, exclusiva de esto, y acá no. Bueno, Metroid, Mario, Zelda, pa. Sí. Después se le fue un poco armado con Wii, pero bueno. Sus palabras fueron... estamos serios, estamos trabajando seriamente en expandirnos, dice. Entendemos que no podemos manejar una compañía solamente enfocada a los hardcores. Hay gamers allá afuera que no tienen el mismo conocimiento que vos. Hay gamers que no tienen los mismos gustos que vos. Y es mi trabajo y el trabajo de Nintendo satisfacer a todos los gamers. Estamos diciendo, nos vamos a fundir. Tenemos que ir por otro lado. Era así, digamos. Está bien, digo. No buscaron pelearle de igual a otros. Totalmente. Buscaron hacer otra cosa. Buscaron jugar al tenis en vez de jugar al fútbol. 20 minutos después, sale Iwata y dice... Dice una sola cosa. Lo único que dice es... nosotros estamos propuestos a cambiar la historia de los videojuegos y la DS no es nuestra única arma. Tenemos algo llamado Revolution, pero... van a tener que esperar el año que viene. ¿Y cómo dice? Terminó esa conferencia. Bueno, recordemos que esta es la E3 que termina con la presentación del Zelda Twilight Princess con Miyamoto entrando para él con espada. ¡Sí! Con un espada y un escudo de Link, ya está. Sí, o sea fue el mejor momento de la E3 que vi en mi vida. Ricota. No, sí, comparto. Yo sigo a ver ese video cuando veo el video porque me pone contento. Después se me gustó tanto. ¿Qué te gusta ver un chino con un espada y un escudo, boludo? ¿Qué va a cagar? La música y el video cuando apareció. Ese trailer del Twilight Princess que es excelente con la música de Conan el Bárbaro. Y empecé a imagínate yo, boludo. Yo me hago pis encima. La leche, los sofritos te... ¡Los sofritos! Se salieron por los rulos de la poronga. Era épico, boludo, era épico. Bueno, está a cagar, boludo. Es un chino con una escudo y una espada. No me rompa. ¿Qué era lo que estaba sucediendo internamente en Nintendo? Bueno, si ustedes vieran la cara de estos tres. Estoy muy feliz. Ya está rojo de felicidad. Mirá, nunca lo vi tan feliz a Chasco ni cuando nació Alito. En ese año, ellos siguieron modificando el prototipo que lo que tenían. Porque había mucha discusión adentro de Nintendo. Algunos querían que el control tuviera un analógico, otros querían que tuviera una pantalla táctil. Después usaron esa idea para Wii U. Pero algunos incluso se discutió muchísimo si que la potencia de la consola, si la consola iba a tener salida HD, si iba a tener HDMI. Pero eso iba a ser, según dice Miyamoto, perder el punto de la consola. Porque el punto de la consola no era ese. Simple. Era hacerlo lo más imposible y no hacer lo que hace esto. Ir por otro lado. Sí, no hacer eso. O sea, diferenciarse completamente. O sea, decir, no estamos en el mismo mercado. Y ir por el lado del HD era decir, bueno, estoy compitiendo con ellos. Ellos no querían. Ellos querían diferenciarse completamente porque no querían que los confundan con competencia con Microsoft. Claro. Porque si no, sabían que iban a perder en ese lado. Claro, su objetivo final era llegar a que la Wii costara $100. No podía cosa que no pudieron, Pero, porque si no iba a ser, no sé, sí, iba a ser Super Nintendo 64, básicamente. Sí. Ahí fue cuando Miyamoto tira una de sus frases más famosas, que dice: muchas consolas poderosas no pueden coexistir. Es como tener muchos feroces dinosaurios comiéndose mutuamente. Entre sus peleas se van a llevar a la propia extinción. Frase mística que yo dije en un podcast hace un tiempo, ¿no? Y que ahora tiene que ver más ahora que nada entiendo, con el modelo triple A, básicamente. Sí, pero digo, ahora lo, como, posta. Ahora lo entiendo mejor, sí. Creo. Digamos, viendo toda la historia, viendo todo el contexto, tiene un poco más de sentido. Ahora igual, todos queremos opinar y decir esto. Ahora estamos contando la historia, digo. Exacto. Vamos a seguir viendo el momento en el que vamos a venir en otro momento, o se la dejamos para ustedes que están escuchando. ¿Cómo sale la Wii al mercado? La Wii al mercado sale sin haberse probado con grupos de Focus. No. ¿Confiaron tanto en el éxito de la DS? ¿En serio? Sí, que la lanzan, que directamente la lanzaron como venía. Lo que siguió después fue un boom en el mercado como nunca jamás. Una cosa, acuérdense que en el E3 del 2005 no muestran el control, muestran la carcasa de la Revolution en ese momento, ni siquiera habían cambiado el nombre. ¿Por qué? Bueno, en realidad la idea era mostrar el control, pero no estaba. Tenían problemas. No llegaron. Y bueno, ¿qué pasó ahora? Bueno, lo presentaron recién en la Tokyo Game Show del 2005. Nintendo nunca va al Tokyo Game Show. A ver, fue exclusivamente a presentar el control de la Wii. Imagina, boludo, año 2005 era. ¡Cota! Vienen bien, presentan un control de movimiento. Bueno, lo que sucedió después fue un frenesí zarpado de ventas. Algo que llevó a Sony a rushear el 666. Sí, cuando Iwata saca el control, o sea, cuando saca la pija, vamos a hacer el bolsillo y saca y dice: este es el control y este es el nunchuck. Sony se quería cagar, se moría. Sí, porque Sony había apostado de nuevo por. Dicen. Y encima Kutaragi. Había apostado nuevamente por el control clásico, claro, de siempre. Aparte, recordemos lo que fueron el comienzo desastroso de PlayStation 3, la E3 de 2006, que fue desastrosa. Bueno, con que no pronunció nada. La E3 del Giant Crab. Claro, Razer. Esto es re real, dice, y de repente caía el cangrejo gigante, los dos trabajos. $600 la PlayStation 3, sí. Una cosa. No, bueno, terrible. Dice que la gente en esa E3 pasaba de largo por el boot de Sony, iban hacían colas gigantes para probar la Wii. En esa E3 empieza la conferencia de Nintendo, le empieza a Miyamoto con un Wiimote en la mano con la música de Zelda, o sea, sí, más Wiimote que le funcionó mal en el Red Steel. ¿Por qué? ¿Qué era lo que sucedía? Era la primera vez en la historia de los videojuegos que la gente no hablaba de qué juegos había mostrado, sino que quería saber qué era la experiencia. Y se imaginaban todo lo que era posible más allá de lo que mostraban. Creo que también era. Compraron la idea. Era la primera vez que mucho tiempo que una consola proponía algo distinto. Claro, además, totalmente. Eran tipo, juegos. El éxito de la Wii fue arrasador desde el primer momento. Tomó por sorpresa a todos. Tomó por sorpresa a la misma Nintendo, que no llegaron con stock. Dicen que se ven. Acordate que sacaron, cuando la anunciaron, sacaron que iban a sacar, cuando mostraron en el 2005 la consola, iban a sacar varios colores para que la gente pudiera elegir. No lo pudieron hacer por la cantidad de demanda que tuvieron. Entonces tuvieron que sacarla siempre blanca. Dice que blanca, producían 1.8 millones de consolas y se vendían en un día. O sea, llegaban a los locales y se vendían. O sea, por mes producían eso y se vendían en un día. Recordemos lo que eran también las publicidades de Nintendo Wii en ese momento. Hasta el marketing estaba bien hecho en ese momento. Era fue la mejor campaña de Nintendo. Wii queremos jugar. What the fuck? Es una de las campañas publicitarias más claras, más directas y mejor pensadas que recuerdo realmente. El mensaje era claro. El mensaje era clarísimo. Claro. Venía un chino a tu casa, te tocaba el timbre. Wii, queremos jugar. Y estaba la pibita, el pibe, el papá, el abuelo, la nona, el perro, los fideos. Le cambiaron el nombre. El puchero jugaba a la Wii. De Revolution le cambiaron el nombre a Wii porque era muy fácil decir en todos los idiomas del mundo. Sí. Y en todo significa medio algo. Sí. O sea, entonces, tipo, Wii en inglés es nosotros. Wii acá es como sí. Acá es Wii. Es como listo. Siempre en. Es tremendo. Bueno, sea. La consola. A nivel marketing es tremendo. Para finales de 2007, la Wii había vendido más que la 360 y la Play 3 combinadas. O sea, hablamos de. Menos de un año de lanzada la consola. Sí, en ese sentido. O sea que la rompió de una forma. La 360 había salido en 2005. Para el 2, la Play en 2006. Para el 2008 había superado las ventas de GameCube. Y siguió vendiendo de una manera, o sea, ridícula. Por ejemplo, el año 2012, en octubre, PlayStation 3 celebraba de que en Reino Unido había alcanzado las 5 millones de consolas vendidas. Y es una cifra que Wii había alcanzado en el 2008. Claro, 4 años. Yo tengo acá un par de datos para aportar con respecto al lanzamiento. Fue la primera consola de Nintendo que tuvo online en serio. Sí. No solo tenía Wii Connect 24, que te mandaba mensajitos y te pegaba una gilada. Que de hecho tenía un modo de espera. que en las primeras consolas se rompía la placa de video porque se sobrecalentaba. Sí, sí, pasaba. ¿Qué pero, estás hablando, chico? Sí, sí, sí. Lo ponías en modo espera porque en realidad estaba conectada siempre online, digamos, la consola. Al pedo. Y se sobrecalentaba la placa de video y se. Cuando jugaba el online, te apagaba. Había un par de juegos. Los coolers, sí. Pero se jugaba bien. La infraestructura no existe, pero. Hay juegos que se juegan muy bien, por ejemplo, el Monster Hunter 3 y el Mario Kart se juegan. El Mario Kart. Yo estuve jugando 3 años al Mario Kart en una cosa de loco. No, sin lag, nada. Después vamos a hablar de eso. Yo no concuerdo acá. Mario Kart no. Chupame un poco la bola. No, fue la primera consola que aplicó el concepto de consola virtual. Sí, porque no era, la retrocompatibilidad, primero que era totalmente retrocompatible con GameCube porque era una GameCube sobrecloqueada, punto. Claro. Era el hardware ese. Podías usar el control, podías usar la memory card. Que usar el control. Lo cual está bien. Digo, sí. Está bien. Es que Nintendo predomina y aparte esa es la retro que... por hard, básicamente. Exacto. No le gusta la emulación. Y, claro. y el resto la de tampoco. Las consolas se emulaba por soft y tenía la Virtual Console que vos podías comprar juegos de cualquier sistema previo. Era impresionante. Y algunos datos de color para terminar y ya irnos a los mejores juegos de la historia, de la vida y de la muerte de la consola. Me quiero ir. Sí. Vos sabés que la reina de Inglaterra jugó a la Wii. Los datos de Chaco son buenísimos. Pero el video nunca llegó a YouTube. Hashtag datos impresionantes. Nunca llegó a YouTube, boludo. Nunca, dice. Es el control de consolas más chico de la historia. ¿Sí? Habría que ver si el de la CDI... también tengo mis dudas. Puede ser. Yo creo que... Puede ser que no. Iba a haber una nueva versión de la Wii que soportara reproducción de DVD, pero como estaba vendiendo zarpado. No hacía falta. Sí. Consumía nada más que 18 watts la consola. Era muy, muy, muy sencilla. Hijo de puta, la hicieron simple por todo lado. Hay una diferencia en la Wii Balance Board que no soporta. La Si es japonesa, no soporta el peso de la gente de América. O sea, la Wii Balance Board, que era la está recalibrada. Está reforzada para lanzarla en América. ¡Gordo! Sí, larguen los patis. ¡Gordo! ¡Salgan a correr! ¡Salgan a caminar! No, pero por recorren Disney en carritos automáticos. ¡Gordos! ¡Corran la puta que los parió! Es impresionante. Son unos obesos del orto. Kentucky Fried Chicken, McDonald's, la grasa, el Wii Fit, laburen, gordo. Aparte, pero puede pensar el tamaño. Siendo gordo en un sentido obeso, yankee, sí. Come pollo frito. Obvio. Y super size. Yo no puedo creer, igual, para un paréntesis chiquitito. Los baldes de pollo, no lo entiendo. No. Yo no entiendo cómo alguien se puede comer eso. Boludo, no yo los vi en Kentucky Fried Chicken y encima son, creo, más chicos acá. Es algo descomunal. Y ellos se los llevan en el carrito en el que recorren Disney. ¡Caminá! Perdón, boludo, me resaqué, pero es tipo, no lo puedo creer. Bueno, como último, hubo un... Nintendo, aparte de la genial campaña de marketing, tuvo una viralización tal. Recordemos el video de la piba jugando al Wii Fit, que se le veía la parte de atrás. Eso no fue una campaña de marketing. La gente hacía marketing por sí sola. La gente viralizaba la consola. Había una consola en todo lado. Digo, todo el mundo la podía usar. Se filmaba jugando al Wii Fit, se filmaba jugando al tenis, se filmaba jugando al Just Dance. Y para terminar, para fijarse cómo qué penetración tuvo la consola. En un allanamiento, unos policías de Florida fueron filmados por una cámara de seguridad jugando a la Wii en la casa de un narcotraficante. No. Listo. Ya está. Llévatelo, chaval. Bien. Cuando venimos vamos a ver la genialidad de los juegos que sacó esta consola. Anda acá. ¿Quién era la mía? Search for Bueno, paso lista, ¿sí? Todos tranquilos, sobre todo al fondo. ¡Profe, profe! ¿Quiere que lo ayude a pasar lista? Y yo estoy presente, ahora y siempre. No, Leo, no sea chupamedia. Sí, eso, Guillo, pará de chuparla. Hablando de chupar, ¿para cuándo el colegio mixto, Chajusama? Pues como todos los días, los señores Piñataro y la Regina nos regalan su performance de dúo dinámico del quilombo. Los hermanos Macana son. ¡Presente, profe Chaju! ¡Presente, Dolape! Alumno, ya le dije que en esta clase no se habla de la caída del cabello. Profesor Escarcela, más allá de lo desubicado de mi compañero Don La Regina, lo cierto es que usted es, efectivamente, pelado. También anóteme como presente. Como siempre, es correcto el hecho, pero no la forma con usted, sapia. Sapia, sapia, sapia, sapia, sapia, sapia, sapia. Me da hambre de tu apellido, Leon. Bueno, no sería una clase sin el humor que nos regala el alumno Parrao. Al que lo veo medio callado es como siempre usted, Lace. Es que para decir gilada está la Regina, profe. ¿Qué hablas, polaco? A la salida te veo, ¿eh? Sí, boludo, tomamos junto al bondi todos los días. Bueno, acomoden sus pupitres que voy a tratar de educarlos. Escuchen con atención. Señorito maestro, muy pronto en Así se pasa el Vos. Nintendo había lanzado la Wii y teníamos una gran duda todos los jugadores de cómo iba a ser el catálogo, si tuvo cosas buenas, si tuvo cosas malas. Pará, Mario, Mario Cooking, Mario Party, Mario Tennis, Mario. Obvio, Mario, claro. Mario, Luigi Mario. El Mario Hotel, sí, ¿sabes que yo Mario sale, boludo? No salió nunca, pero. Mario Hotel, salió. ¿No? El Mario Telo. Che, ¿sabes que yo rejugaría un Mario Cooking, boludo? Yo te digo. Yo lo rejugaría. No entiendo cómo no salió. El Cooking Mama la rompe. El Cooking Mama buena la rompe. Mira las cosas. Buenísimo, pero fíjate cómo. O sea, si bien ustedes siempre fueron Nintendo, nunca tuvieron tanta impunidad como hoy. Hoy estamos. Aprovechamos que David contra Goliat. Yo aprovecho que el resto no vas a editar, claro, este programa, solo voy a estar atrás fijándome que no vas cagada. Claro, que no corte nada, todo, porque que de repente no sea. Bueno, Nintendo sacó un juego de mierda y se van a escuchar cosas así. De repente porque lo mejor todo fue nada. Y es como en Family Guy cuando los rednecks explican la evolución, que a todo le meten que fue Dios. O cuando uno habla bien de Nintendo, pone de fondo ruido de borrachos, ¿viste? Como sí, diciendo que estás en pedo. O le pone ay, chajo. Así que como los odio en este momento. Vos mirá, hubo cosas buenas, hubo cosas horribles en el catálogo. Pero arranquemos por las buenas. Vamos a arrancar por las buenas. Mirá, yo quiero una cosa. Mirá la lista de Lean. Lo tiene pobre. Lean, sí, le sacó foto a una hoja y se lo tiene en el celular. Es un genio. Sí, porque claro, rompe, papá. Modelo Miyamoto, modelo Nintendo, simple. Vos, yo, la abuela, el perro. Este archivito no quiso pasar, pero el otro sí. Yo tenía un compañero de laburo que le sacaba, ponía fotos en la computadora de paisajes y le sacaba fotos con el celular. Nunca entendí por qué. O sea, yo imagino que iba a la casa y le decía, mirá dónde estuve, le contaba a la familia así. Que me lo rima. No es loser, boludo. Era un tipo grande, ¿viste? No. Y se sentaba como en la otra punta de la oficina. Y nosotros lo veíamos siempre como que se tiraba para atrás, apuntaba en el celular pantalla y escuchaba. ¿Por qué? Loser, loser. Sí, sí. Totalmente. Por favor, arranquemos. No quieras averiguar para qué usaba esas fotos. No, sí, sí. No, por favor, no preguntes qué es. Puede ser terrible. Y bueno, la Wii tuvo muchos juegos muy buenos, muchos juegos exclusivos, justamente porque no le daba la potencia para tener los multiplataformas. Multiplataformas hubo. No hubo. Hubo. Básicamente. Sí, tuvo muy pocos. Y versiones muy chotas. Acordémonos de la versión del Dead Rising. El Dead Rising no lo jugué porque es una verga. Se llamaba así la versión, básicamente. Sí, sí, sí. No verga tenía Edition. Nada del juego original. Verga Edition se llamaba. Sí, sí, totalmente. Pero no va a estar en el ranking de los juegos malos porque hay juegos peores. Sí. Afortunadamente. Pues, no nos adelantemos, arranquemos muy aburrido. Por favor. Pero bueno, arranquemos por el puesto número 10, pues son dos rankings de 10 puestos. Top 10. Bueno, este es uno de los mejores juegos de plataformas que jugué directamente. Igual, que si lo dijo Lean, yo lo respeto. De la generación, tranquilamente. Son Mario. Sí, de los Marios 2D. No sé si es el mejor, pero está ahí nomás. Pará, mejor que Mario 3. Sí. El Mario 3 no es el mejor Mario de plataformas. Fueron mejorando. O sea, en contexto obviamente el 3 fue impresionante, pero los Mario 100 después eran mejores. El Mario 2D de aquella época era el World, básicamente. Claro, sí. El mejoraba todo. A mí el World sigue siendo mejor igual. Sí. Claro. Está bien, una diferencia de opiniones. El 3 o el World. Dejémosla ahí. Ahora se viene otro World. Tírenme uno. ¿De qué cómo estamos hablando, por favor? Bueno, estamos hablando del New Super Mario Bros. Wii. Saladísimo como pocos, te digo. Sí, sí, pará, difícil. No es el mismo que es el New Super Mario Wii U, el New Super Mario Luigi. No, eso es otro. El de Wii U es mejor igual, pero no importa. Sí. Estamos hablando de Wii acá. El primer juego de plataformas en utilizar cooperativo de 4 jugadores. Sí, aparte. En una misma pantalla, algo. Cagabas a palos, Muy, muy divertido jugarlo de a 4. Revolucionario. Jodido. Vayan a jugar a cagarse, básicamente, también. Sí, estaba muy copado. Además, vos podías meterte en una burbuja y decir, a pasar vos. Tú te metías dentro de una burbuja. Sí. Y después el otro te podía decir, claro, vos con un botón te metías dentro de una burbuja. Y le decís. Me parece bueno. Está buenísimo porque puedes jugar con alguien que no sepa jugar. Que no sepa jugar, claro. O sea, entonces metete dentro de una burbuja. Un amigo, una familiar. Y cuando morís, bajás una burbuja. Y si tu compañero no quiere explotarte, te puedes quedar ahí flotando toda la vida. Y el tipo sigue pasando el nivel, recolecta vida. Moviendo el Wiimote, moves la burbuja. Hace así, el chabón te choca. Y es. Claro. Hay situaciones como una vez jugando con los chicos, no lo queríamos revivir a Archa, me acuerdo, y lo tirábamos siempre. Otra cosa que puedes hacer, puedes agarrar a tus compañeros y revolearlos y tirarlos de los precipicios. Eso en el Chippy Dale también lo voy a hacer, te quiero decir. También lo voy a agarrar. Los videos Rush de esos niveles, usando 4 jugadores. La gente del Super Mario Club. Bueno, pero igual, hablando en serio, impresionante. Es un juegazo, es un juego muy difícil. Y en comparación con el DDS, era mucho más difícil, era más hardcore. Bastante más hardcore. Básicamente era ese muy mejorado. Exacto. Pero se seguía viendo medio choto y una música medio. La música siempre fue una verga en los de Super Mario. Eso no mejoró. Son detalles. Pasemos al próximo puesto. El próximo puesto, bueno. Otro de mis juegos favoritos y Afro acá va a estar explotando. The Legend of Zelda, Twilight Princess. El primer Zelda. Recordemos. El primer Zelda de la Wii, que era espera. También de GameCube, pero bueno. El Zelda que terminó. El primer Crogen, básicamente. Terminó por clavar los clavos del ataúd de la GameCube. Venía con unas mortajas. Decía, bueno. Ponele. Sí, tapá la GameCube. Jugalo en la GameCube y tirá la consola porque eso no sirve para nada. Exactamente. Sí, totalmente. No había salido nada. Un juego. Impresionante. Es mi Zelda favorito. Que lo, para mí lo escuchar la palabra favorito muchas veces en este programa. Sí, no. Es un juego impresionante que el tiene mejor. No es el mejor, pero es mi favorito. Tiene la verga de que es muy fácil. Pero muy ridículamente fácil. Bueno, igual la voz, pero, Afro, te encantan los juegos fáciles. No. Ya vamos a hablar de eso en esta semana. Va a ser una así muy que déjenlo para la semana. Pero no, el Zelda, creo como que Link se puede transformar en lobo, puede atravesar hasta el reino oscuro. Claro, lo hace Sonic y lo puteamos todo. Lo hace Zelda. ¡Es la posta! Lo hace bien. Es Miyamoto. Igual la primera parte del juego es una paja. Uno de los Zeldas más oscuros de todos también. ¿Más oscuro que el Majora's Mask? No, pero... No hay nada más oscuro que el Majora's Mask. El Majora's Mask, el juego que le cagó la infancia a una generación entera de gamers que soñaron con esa cara de mierda. ¿Vos sabés que Alito? ¡No! ¡La luna del orto! ¿Vos sabés que Alito ve videos de YouTube y me dice, ¿vos jugaste el Majora's Mask? No. Oh, tenés razón, tuviste suerte, me dice. ¡Alito! Me dice, boludo. Bueno, sos un hater de Zelda, así que no contás. Boludo, qué miedo me da. Sí, era terrible. Bueno, el puesto número 8. Puesto número 8. Genial juego de plataformas, un regreso muy esperado por nosotros. Donkey Kong Country Returns. Sí, la papa otro universal, boludo. Es juego de estudios que la rompió. El Donkey Kong que en Super Nintendo fue como algo. Bueno, fue la época en la que Nintendo empezó a volver al jugador hardcore. Porque se había ido. Jugó 2-3 años que estuvo en el otro extremo. Wii esto, bueno, 2000, Wii Fish, salió en el 2009 y fue uno de los mejores años de Wii, donde salió mayor cantidad de juegos. El último año de Wii. Sí, tampoco tanto. El 2010 estuvo. 2010, no, el 2010 tuvo el Zelda. El 2011. Claro. En 2011. Sí. El último ese año fue el único juego que salió para Wii. El único. Y en el 2012 solamente el Xenoblade y el Last of Us, nada más. Pero bueno, para el 2009 fue el último año posta de Wii. Claro, que dijo, vamos a sacar Donkey Kong Country. El año fuerte. Un juego de plataformas jodidísimo, pero muy, claro, muy difícil. Era jodido agarrar los extras como en el Rayman. No, pasar el nivel. Pasar el nivel era. En realidad era jodido, en serio. Te ibas a morir 20.000 veces hasta que pasabas un nivel. Yo el otro día me lo puse a jugar, tardé, creo que fácil, 15 minutos en pasar los primeros 3 niveles. Ah, bien. Sí. Sos un pete. Chupame un poco las pelotas. Sos un pete. Vos no sos hardcore, chupame. Muy hardcore para vos esto. Ya me olvidé. Bueno, he puesto número 7. Otro juego, este no me gusta para nada, Afro vas a estar como loco. Super Smash Bros. Brawl. Sí, igual es. A mí me gustó más el Melee. Es mucho más. Concuerdo en eso, pero igual no me gusta ninguno de los. Ah, boludo. ¿Explican la diferencia entre uno y otro? La jugabilidad es. El Brawl es un poco. ¿Sabes qué pasa con la diferencia que hace? Que en el gameplay, precisamente, el Brawl es un toque más lento. Tenés mucho más movimientos de defensa nuevos en cada los personajes. Y lo que todo el mundo lo odia es porque tiene una verga que le pusieron, no sé por qué. Que por eso no se puede jugar en competitivo. ¿Te aparece en la pantalla? ¿Te aparece la del Aki? No. Que los personajes se pueden tropezar de forma random. Ah, por Ali. Algún motivo. Pero ¿por qué es tan, bueno? Porque tiene el modo single player, es excelente, o sea, la campaña. ¿Tiene modo campaña? ¿Qué onda, boludo? Y es buenísimo. ¿Cuántos años antes el Mortal Kombat? Bastantes años antes el Mortal Kombat. Fue el cross. Por lo menos 2 años. Impresionante el modo historia que tiene. ¿Es el mejor? No. Pero para la época era para la época algo que no se había visto en juego de pelea, no, por lo menos. No se había visto. No había la campaña así. Porque era combinaba no solamente, Calibur, no solamente video, no combinaba solamente videos y una historia, sino que tenía niveles como que eran como de plataformas y otro nivel que tenías que hacer un montón de cosas. Era raro, tenía niveles de Mario que estabas jugando, por ejemplo, con Link. Claro. Saltando arriba los hongos. Y contenido para tirar al techo. El online era una verga. Sí, el online era injugable. El online era una verga gigante. No. Un putrefacta horrible. No, la única vez que Chaco está entrar. Siento que Chaco está viendo. Esperando, no agarró nada. No, 3 horas. Chaco está viendo una chota con gangrena. No funcionaba. No encontrabas a nadie. Y lo poco que encontrabas iba lento. No podías pegarle a nadie. Te rompías un culo. Un desastre. Pero bueno, un lindo juego. Bueno, un juego que sí tenía buen online. Y lo se basa antes, en el online. Y se basa prácticamente en el cooperativo. Claro. En el online. Es el Monster Hunter 3. Sí. Monster Hunter. Monster Hunter, sí, básicamente. El primer Monster Hunter tenía un modo online con infraestructura bien hecho, con no usaba los códigos amigos, sino que vos tenías tu propia cuenta en el juego que los podías códigos amigos de mierda. ¡Hijos de puta! ¡Tienen la bomba, boludo! ¿De qué me hablan? Es lo mismo, boludo, que el pin del BlackBerry. Sí, es una cagada, boludo. 5, 4, 3, 7, 8, 25, 39. Pará, pará. Por lo menos el pin de BlackBerry es un solo número. Acá tenés un número por juego, boludo. Es una verga. Un número por juego, boludo. Por ahora la 3DS tenés el de la consola. Claro, listo, ya está. Ojalá fuera un número solo por consola. Unos hijos de puta pasan por juego, boludo, cualquiera. ¿Cómo haces para coger tantos números? Había threads en los foros de cada juego, de cada. Este juego tiene este juego. Y todo el mundo tiene que poner por cada thread en cada juego. ¿Qué inventa eso? ¿Qué hijos de puta? Fueron tan hábiles para vender la consola que hicieron, para crear un mercado de la nada, y no haces eso bien. Bueno, pero porque Nintendo descubrió el internet hace unos años nada más. Claro, ayer. Y el HDMI también. La descubrió con Wii U. Bueno, en el puesto número 5 tenemos el Mario Kart Wii. Lo dejo que hablen tranquilos. Sí, sí. Me chupan huevos. Mario Kart de la recocha ahora, con un online impresionante. El online 12 personas. No sé, sí, pero era aparte, funcionaba de bien. O sea, sí, vos. Sí. Hasta el día de hoy sigue funcionando. Y aparte bien, le habían sacado, le lograron sacarle la verga que tenía el DDS, que era el snaking, ese famoso movimiento en el que vos tomabas siempre un turbo todo el tiempo en las curvas. Team Racing y el No, ibas de un lado a otro de la pista y como cada vez que hacías un drift. Exact. Y sí, puedes hacer un power up. Haces un power up. Sí, boludo. En el Crash Team Racing también lo hacía. Sí, pero eso estaba hecho. ¿Por qué no me chupas un poco las pelotas? Pero bueno, acá está diciendo algo que estaban usando. Estaban usando. O sea, claro. En el GameCube. Y acá lo sacaron. Vos cuando doblás, haces un drift y tenés un. Y si haces una combinación loca, tenés un extra boost para poder avanzar. Pará. Pero acá lo usaban en los trayectos rectos también. Sí, entonces, ese era vos ibas a jugar en online. Sí. No, en el no, pero digo, en el Crash Team Racing también. Bueno, haces, justamente es lo que cagó el online del Mario Kart DS. Sí, sí. Hay cosas que cagan los online, como la nuke del Modern Warfare 2, que no me lo voy a perdonar en la vida. Y el Naked del Mario Kart Wii, ¿no? Y el Meta Knight en el DS. El Wii lo modificaron. No, bueno, y sí, pasa siguiente puesto porque las pistas eran geniales y las espectaculares. Aguante las pistas de los Mario. Puesto número 4, Metroid Prime 3. Metroid. ¿Qué vos decías? Che, Metroid Prime se juega bien en GameCube. No tiene segundo stick, no apuntás con eso, pero se juega bastante bien. Che, ahora tenés el Wii para apuntar. Listo. Listo. Por la problema. Y después sacaron los dos anteriores con el tremendo se juega, era impresionante. Después sacaban el Trilogy. Que Trilogy tiene los mismos controles en los otros dos anteriores. Rompela. Sí, lástima que, bueno, rompela un poco. No lo tanto, pues sería un poquito peor. Metroid, tremendo. Pero bueno, era un GOTY. El puesto número 3. Ya estamos en el top 3. No está Lucky para hacer los sí, cosos. No, lamentablemente no, pero acá se nos achinan los acá ojos. Acá me tiene una chinoqueada de prepo, me ¿cómo, parece. ¿Cómo? No, no, a pero ver, a ver. No, acá van a hacer una frase de afro seguramente. Xenoblade Chronicles. Anda, acá, sí, el mejor RPG de la generación. ¡Ay, puta! ¡Afro! ¡Afro! Sí, me la banco contra el que venga porque es un juego indescriptible, boludo. Hoy tiene vía libre igual. Sí, no, está perfecto. Lo voy a decir así cortito, es el único RPG de la generación que evoluciona el género realmente. El único. El único. Es el único, RPG de acción que no es lo peor, que no recicla fórmulas anteriores. Lo más que es que probablemente tenga razón, pero me mata eso. La frase es muy buena. El único que evolucionó el género es muy bueno. Lo único que lo avanza hacia adelante, que trae cosas nuevas. Bueno, el puesto número 2. Me duele que lo hayas puesto en este puesto, pero tuvimos que hacer concesiones igual. Es el Legend of Zelda Skyward Sword. Sí. Que no digo que sea el mejor Zelda, pero está ahí. Básicamente. Yo me acuerdo había sido serio candidato a juego del año. Sí. Lo habían puesto un complot a Canaspe, yo lo voy a denunciar. Iba a ser el GOTY. Estaba votado por la mayoría, pero pasó algo. Y ¿cómo pasó algo? ¿Qué pasó? Pasó algo por la mayoría. El tema es que pasó la gran Portal 2, básicamente. No, el tema es que lo habían jugado solo dos personas de un equipo de 10. Claro. Entonces es como. Es un poco igual, raro. Igual nos vengamos en el 2012, Leandro. No, nos vengamos. Fue el GOTY de la gente igual. Fue el GOTY de la gente. Sí, fue el GOTY de la gente. No. Claramente. Aparte, Zelda, la mejor saga de Nintendo. Básicamente, sí, evolucionó la saga. Tal vez, muchos dicen que cambiaron demasiadas cosas que no hacía falta cambiar. Pero hay que arriesgarse de vez en cuando, probar cosas nuevas. Porque Zelda, aparte, es una saga que se caracteriza por cambiar mucho. Con cambiar mucho, meter cosas nuevas. Eso es lo más lindo de Zelda, que todas las Zelda son muy distintas. Un saludo a Mario. Y lo que tiene, por ejemplo, es el opuesto total de Wind Waker. Porque Wind Waker es el Zelda más abierto de todos, en el que más cosas tenés para hacer, de tipo secundarias. Una balsa. Y el Skyward Sword es el más lineal de todos. Básicamente, sí. Pero es tremenda la campaña. Pero la exploración, todo. La historia, además. A ver, por fin lineal no significa que sea malo. No, para nada. Un saludo, bueno, a Miyamoto cuando presentó el juego en la E3. El control. Sí. A nadie le andaba el control en la E3. No, era terrible. Un saludo a la tech demo del Zelda de la Wii U. Oh. Un saludazo. Un sobre fuerte porque, apretón de manos. Sobre todo porque no se va a ver así el próximo, porque ya dijeron que no va a tener ese estilo. No, no me digas. Sí, nunca apareció de vuelta. Van a ser bloques, van a ser cuadrados. No, seguramente píxeles. Sea más como el Wine World. Lean, ¿cuál es el mejor juego de Wii según el ranking que acabamos de elaborar? Te la voy a bajar a vos. El primer 9.99 de Aspen. Decilo vos. El Super Mario Galaxy 2. ¡Viva Perón! Casi el primer 10 de Apple. La primera review de Chahu. No fue la primera, creo. Había puesto algunas otras. Fue la primera review en el Bosca. Entrenado. Claro, fue la primera review. Cuando Chahu vino por primera vez al Bosca, ¿de qué vino a hablar? De Mario. Por supuesto. Del plomero más soachota de la historia. Afro quiere hacer un disclaimer con respecto a Mario Galaxy. Sí. Así que en el ranking, si ustedes entran a aspe.com.ar, buscan nuestras especiales, hay una nota del ranking de los 25 mejores juegos de Wii que está sacado acá. Acá lo que sacamos fue los dos Mario Galaxy, y está solamente el 2, porque es mejor que el 1. ¿Y en qué puesto estaba el 1? Tercero. ¡Qué hijo de mil putas, boludo! Pero, son los dos juegos. Son los dos. Tercero. Estaba segundo. Sos una basura, ¿cómo lo vas a poner 1 y 2? Esas cosas las hacen genes, Afro, y nos quejamos toda la vida. Boludo. Son dos juegazos. No hay que hacer eso, Afro. Son dos juegazos. Pero tiene una explicación que me. Son dos juegazos, muy distintos entre sí. Y a mí el 1 me gusta más. Esta es la gran diferencia entre un genio y un ladrón como Kutaragi, como comparado con Miyamoto. Kutaragi vio la oportunidad y la aprovechó. Miyamoto todo lo que saca lo convierte en oro. Y uno cuando había pensado. Excepto Wii Music. Como en el bombo, ¡pum! ¡Bum! Afro, Chaku, sos tú, boludo. Dejate joder. Vos fijate que este juego todo el mundo decía, 64, qué sé yo. Vos agarrás el Mario Galaxy, es algo totalmente diferente. Es un viaje de día. Terminás cada nivel riéndote como un nene. Es genial. Y cuando agarrás a Yoshi en el 2, ni te cuento. Es impresionante. Y bueno, para bajar un poco de tanta altura. Para decir, ¿cómo hacemos ahora para venir hablando de este Sumo? Y hay que contrarrestarlo con porquerías, claro. Como tiene que ser. Había pasado, juegos de mierda. Pasó algo raro. No solo no tenía multiplataformas y tenía algunos juegos exclusivos. Había otros juegos como los Trauma Center, el Fatal Frame 4, un saludo a Reggie que no lo sacó en América. El Disaster de Dios Crisis, que también estaba muy bueno, que tampoco salió en América. No More Heroes. El No More Heroes. La concha de tu hermana, Reggie. Bueno, al margen de eso, ¿sí? porque. Y Aspep tiene las reviews, porque, vuelvo a repetir, no ninguna página argentina analizó, Aspep sí lo hizo. A ver. Era, Chahu. Al margen de eso, pasaba algo. Está re reservado. Había pasado algo raro con Wii, porque vos tenías los juegos exclusivos, los multiplataformas que no estaban, y después había una serie de mierdas una atrás de la otra. Igual no es raro, porque, la consola que más vende siempre es la que. Más fácil de desarrollar. Son Play 2, la que casualmente siempre va de la mano. Sí, pero el nivel de bizarrés de los juegos de los malos de Wii, que vamos a ver. No, había mucha porquería en Play 1 y en Play 2 también. Te puedo asegurar. Pasa que lo bueno es que no te enterabas tanto. Ahora que hay más internet. El problema acá era que los juegos fuertes técnicamente no estaban. Chahu, te metía los juegos en un USB, era como el cartucho de 600 en uno de Family. Déjame hinchar las pelotas. Bueno, ves, en el Family también estaba lleno también. Por supuesto, boludo. Y bueno, va a ser otro top 10 de porquerías, pero no de juegos más o menos normales. Van a ser juegos medio raros en general. Hay un par que pues se colaron, pero la mayoría son cosas raras. A ver, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con el puesto número 10, un juego de una serie que le gusta mucho a Afro. Y también al polaco, al ex polaco, que le mandamos un saludo. Doctor Who Return to Earth. Quiero decir algo, pero lo voy a hacer así cortito. Es un juego que salió en Wii y se ve como si fuera de Saturn, más o menos. O sea, es un desastre, es injugable, se ve como el orto. No, doctor, no nada. Es malo. Lo único rescatable del juego es que tiene el doblaje de los actores de la serie y después una verga, todo. Básicamente, sí, la historia era un desastre incomprensible. Trataron de hacer algo en serio, pero les fue cualquier cosa. Se veía mal, se jugaba mal. Era un desastre. Básicamente era un desastre. Una verga. Bueno, puesto número 9, Alvin ante Chipmunks. No. No, Alvin y las ardillas. Alvin es una película de mierda. Que salió mucho juego de mierda. Sí. Tendría que haberse terminado la primera película, básicamente, no y salir bueno, varias más. Salió uno por película y salieron como 20. Sí, salieron demasiadas. Que bueno, era, como se pueden imaginar, era un juego musical, básicamente. Qué verga. Bueno, era un juego musical en donde. Pues tenías que cantar tomando helio, boludo. No, tenías que mover el control siguiendo los movimientos de pantalla. A los juegos musicales del Rayman Rabbit Rabbit, papá. Sí, sí, son buenísimos, son buenísimos. Son buenísimos. No puedo creer qué pasó acá, pero bueno. Son buenísimos. El tema es que acá no son buenísimos, no andaban directamente. O sea, tratabas de hacer algo y no pasaba en pantalla. O sea, que era una reverenda porquería. Además, funcionaba mal. Sí, funcionaba mal. Si no tiene horrible. Si no tiene sincronía un juego musical. Y bueno, pero siempre hay uno peor. Y por eso tenemos el puesto número 8. Chicken Shot. ¡Chicken Shot! ¿Qué es esta verga? Ustedes cuando navegan en internet... ¿Qué es esta mierda? Ven que hay publicidad, a veces tipo flash que pasa en el mouse por arriba y como... parece una mira y puedes dispararle cosas y te dicen, sí, disparas juntas puntos y de repente te salta la publicidad de mierda que te rompe todo el navegador. Bueno, sí. Básicamente es más o menos parecido a eso. No. Se oh, ve ¿cómo? Exactamente igual. No. Es un juego donde tenés que dispararle a gallinas. No. No. Pero que no juega la... Que, por ejemplo... lo juega a la 12, boludo. Que Kermés Edition. Tomando sol en la playa, caminando o volando así o, no sé, tocando la guitarra, boludo, es así. Pero pará, boludo, es el... Y se ve básicamente como si fuera un juego de Family. Es el Duck Hunt. Sí, pero sin onda. Y sin el perro que se te burla de vos. Gracias a Dios. Horrendo, básicamente. No hay mucho más que decir. El siguiente puesto es un puesto complejo. Yo lo voy a decir así. Se llama Ubisoft el puesto. ¡No! Pero igual está enfocado a una franquicia en particular. Que es la franquicia Pets. Claro, igual bueno, los imagina hacer también. También por eso está Ubisoft. Está Ubisoft porque tiene... Pasa que Ubisoft sacó un par de cosas copadas para Wii, pero también sacó un millón de porquerías. Ubisoft dijo, Nintendo la rompió con Nintendox en Windows, vamos a hacer lo mismo en Wii. Sí, pero no hagamos uno cada tres años. Hagamos uno por día, básicamente. Hay como 7-8 juegos de la saga Pets, todos para Wii, salieron también para otras consolas. Pero jugaron todos a esto, ¿no? Hijos de puta. Se hizo mucha investigación de campo acá. No, es que son una reverenda mierda. Una vez, obvio. Y sí, son simuladores de mascotas. Aunque hay otro que es medio como si fuera basado en una especie de película de animación. Que tenés medio aventuras. Tenés que llevar al perrito por ahí. Para. Basado en la peli de Larguichi y la Sol. Sí, no, era un tipo de una verga. Los imagina ser que están imagina ser mamá. Un se desastre. Horrible, se horrible, ¿cómo imagina ser mamá? Es un juego. Imagina ser chupe ahí también. El imagina ser mamá. ¿Sabes qué es lo peor? Bueno, pará. Lo más triste. Un Bedetonga Simulator. Pará. Acá vamos a un momento triste. Porque son juegos que son. Triste. Un 2, un 1. Todo, hasta triste la Wii. Pero vendieron mucho. Vendieron bien, por eso vendieron mucho. Imagina ser dealer. Ese con la cara de. Cortándola con la tarjeta, con el Wiimote, ¿viste? Separando. Un par de ejemplos eran el. Picando la piedra con la Wii, boludo, ya fue. Teníamos el Pet Sports, Pets Crazy Monkeys, Pets Horse Club, Pets Cats. ¡Pets Horse Club, boludo! Y esos son los que me digné a tipear que no. El Barbie Carrera Aventura. Menos mal que dejé Bunny House, boludo. Había de Barbie también. Había mucho humo de un juego de chiquititas que nunca salió. Por pasemos bueno. A otro. El juego chiquitito. El siguiente mods. Fue el único juego de Bethesda para Wii. ¿Qué carajo? Para, imagínate si los juegos de Bethesda están bugueados en PC, PlayStation. Qué bueno que saques 360. Ese tema. Un saludo, perdón, un saludo al Star Trek Conquest, que yo lo jugué, me comí el pijazo. Es un juego flash para Wii, listo. Dale. Bueno, sí, tenías que ser vos. Odyssey, Star Trek, y aunque sea un cacho de mierda, te lo comes solo igual. Solo pruebo, ¿no? Papá. A ver si es chocolate, ¿no? Claro, chocolate o bueno, mierda. Odyssey, Star Trek. Me bugué Star Trek DAC para Play, lo compré, boludo. Una verga gigante. Te lo merece, boludo. Dale, ¿cuál es? Por suerte no jugaste a este juego que se llama Wheelspin, que básicamente es una especie de juego de carreras. Que no era un F-Zero, pero trataba de hacer algo más o menos parecido con muchas vueltas de pistas así locas. Llamado tipo a la Wheels. Solidaridad. Llamado a la solidaridad. Nintendo, hace un F-Zero de nuevo. Sí, por favor. Para la 3DS. No, pero dice, ¿para qué en 3DS, papá. Sí, con el 3DS. ¿Para qué quiero uno? Para jugarlo, imbécil. Jugar no quiero un Cooking Mama. Jugar el de GameCube, boludo. Jugar el de GameCube, que es muy chato. Todavía no lo pude pasar nunca porque es demasiado jodido. Esta porquería se juega pésimo también. Pero el tema es que, o sea, aparte de que se veía como si fuera un juego de Saturn, claro, básicamente. Mucho ya. Estabas andando por la pista y el principal desafío era ir por la pista derecho. Claro, porque era un desastre. O sea, se empezaba a mover y podías atravesar la pista y caerte. No. Se podías caer por el lado. Además, el tema es que los tramos rectos, que más o menos podías controlar el auto, eran pocos. La mayoría eran vueltas de 360 grados por todos lados. O sea, te ibas a la mierda a la primera y bugueado vuelta. Hasta el culo. Bugueado hasta el orto, o sea, andaba como el reverendo culo. Básicamente. ¿Cómo es el famoso sello de calidad de Nintendo? Era un juego a todo culo, sello, ¿no? A todo culo era el juego. El sello de calidad de Bethesda, que nunca está. Sí, sí. Bueno, el próximo es otro juego medio multiplataformas que, bueno, pasaba mucho algo en esa época que era portar juegos de Play 2 a Wii. Sí. Y que anden peor. En este caso, excepto los Kami. Sí, pero el control era medio choto. ¿Qué es esta mierda? Esta mierda se llama Ninja Breadman. ¿Ninja básicamente. Galletaman. Sí. Pará, es el hombre de jengibre. Exactamente, pero tiene dos espadas y una bandana refachera. Es Goti. Sí. Eso es el juego, básicamente. Es un juego de plataformas y acción absolutamente horrendo. Marcos de Ninja, pero con una macuca. Sí, o sea, los niveles eran tipo círculos así, tipo encerrados. Sí. Las plataformas eran un desastre. No, el control era horrendo. El combate, bueno, inexistente. Los enemigos eran cualquier cosa. Y para pasar los niveles era tipo, había un agujero en la pared y tenías que pasar por ahí. Tipo, hicimos un agujero por acá. Los niveles no tenían coherencia alguna. Obvio. No se conectaban porque la sí. La verdad, o sea, Lean, quiero decir que sos un profesional de puta madre. Vos solo podés jugar a estas cosas. No. Lo, o sea, esto es que lo imposible. Es indescriptible. Pero bueno, el próximo, ya empezamos con más bizarreadas. ¿Qué puesto tenemos acá? El puesto número 4. Shawn Michaels Fitness Ultimate 2009. ¿Qué es esto? Un juego de fitness. No digamos nada. Les aviso que salieron 4 de estos. Vale, listo. Pasa. Pero como Wii Fitness. Básicamente, Wii Fit tuvo éxito. Y bueno, vamos a sacar varios nosotros también, ¿no? Las el negro del Taibo sacó un coso o no. Puede ser, no me acuerdo. El negro de la del Kinect. Que... Porque ojo, teníamos se apoyaba las minas en la D3. Estaba venido acá. Bien. Che, pero ojo, había copiadas locas de Wii Fit y demás, que EA hizo un par que estaban buenas, Ubisoft me parece que también. Pero bueno, esto era una porquería. Y sí, bueno, básicamente es eso. No andaba ninguno de los ejercicios que pasaban ahí. No te registraba lo que hacías el juego y te decía, ¡bien! ¡Hiciste muy bien! Era la vuelta de los cartuchos de $5 en la Atari 2600, boludo, era eso. Básicamente, te subías y te pesaba mal, por ejemplo. O sea, cualquiera. No andaba, básicamente no andaba el juego. Bueno, el próximo. Top 3. El top 3. Este es un juego que lo tuve que poner porque no pude poner otro que era muy bizarro, pero un día vamos a hablar de ese juego en particular. Este juego es parecido, se llama el GA Showcase Wii 2008. ¿GA Showcase? No, es G1 Jockey. G1 Jockey. Sea, que es un juego de carrera de caballo. Eso es un jockey. Es el simulador de polo de Palermo. Este es multiplataformas igual, pero. Soleizamo. Básicamente tenés que subir. Es el juego más caro de la historia también. ¿Cómo? Tenés que subir arriba la Balance Board de Wii Fit. Tenés que tener el Wii Mode del Nunchuck. Y pegarle al blepeaje. Tenés que hacer la simulación, que eso es el jockey. Ahí. El boti. Sacudir los manos. Sacudís los manos y como si fueran las riendas. Le pegás al caballo. Tenés que hacer para un lado al otro. No. Se te puteraba bien, era buenísimo. Era buenísimo la idea, boludo. Me estás cargando. Pará. Era genial. Para ponerle hace un Zelda, controlas un caballo así, boludo. La rompes. No. La rompes. Bueno, salió obviamente también para Move y para Kinect. Eran peores esas versiones. Sí, me imagino. La de Kinect, me imagino. Les pido que busquen el juego en YouTube porque las publicidades. Kinect tiene que estar geniales. Con el culo para afuera, ¿viste? Sí, genial, estás cagando y se lo toman el Kinect. Y bueno, estamos llegando al puesto número 2. Este juego es demasiado bizarro. Cuando lo vi dije, no puede ser. No, cierto. Japón. Puede ser. En general, muchas de las explicaciones de estos juegos es Japón. Sí. Exactamente. Yo les voy a mostrar la tapa acá para que lo vean. No, es impronunciable. No. Nombre ya. Ya lo viste. Es un gatito. El nombre se llama Tsukeban Sachou Rena. ¿Y qué carajo es eso? ¿Quién es Rena? Es el gato. El gato que está ahí en la tapa. Es un juego que tiene en la tapa un gato. Un gato real. La idea es que es una empresa que se llama Rena. No Andrea Rincón. El gato es la mascota de la empresa. Básicamente. Y vos sos un empleado que querés empezar a trabajar ahí y tenés que hacer que el gato esté contento haciendo cosas. Las cosas son minijuegos. Es el Sega Gaga, boludo. Y los minijuegos que tenías, por ejemplo, eran. Es el juego del portal de las mascotas, boludo. Había un minijuego. Raúl Portal es un DLC, boludo. La diferencia es que el Sega Gaga era bueno. Dentro de todo. Yo voy a escribir un juego que lo vi en el YouTube y dije, no puede ser. Tenés que ponerte adelante, así, extendiendo los brazos, el personaje, ¿no? Vos mueves el Wiimote. Y van apareciendo gatos desde la oficina, desde lugares distintos. Medio ninja, saltan de la nada. Igual tiene sentido que salgan gatos de las oficinas. Claro. El tema es que. Es el Esperanto Simulator. Vos tenés que evadirlos a todos moviéndote para un lado, para el otro. Excepto si es bien Rena. Salta y lo tenés que agarrar. Ah, claro, tenías que elegir al gato. Justamente, que agarrar. Correcto. Pero tenían poderes los gatos, porque venían medio rápido, se pegaban y era tipo un. Che, pero el único poder. Un meteoro Pegaso, básicamente. El único poder que tiene mi gato es comer todo el día. Claro, era un tema de. Era un juego de agarrar gatos, punto. Sí, sí, y había otros juegos también, pero bueno, no importa mucho eso. El último, el último. El último, bueno, es el peor juego de Wii. De la historia. De la historia. Tuve que hacer mucha. El peor, según Leandro Alessandro. Mucha investigación, porque fue difícil determinar que realmente había salido del mercado, porque era. No podía ser, es imposible. Yo me había quedado, ahora cuando lo digas, después te cuento. Bueno, se llama Super Pipi Brothers. Yo me había quedado con que era una broma del Hyper Full Day. Yo también, pero no, salió. ¡No, salió. Pero no! Era una joda y quedó, como el sándwich de choclo. Era una jodita, pero la acá en la igual. Foto no la pueden ver, pero la voy a poner en el artículo solamente. Se puede ver una especie de accesorio que te pones en la cintura, como si fuera tipo un calzoncillo. Un calzoncillo con un mod que lo enchufas adelante. Que era la chota. Claro, tipo la chota. Claro. Y el juego es básicamente eso: es jugar a ver quién me amas. Es jugar a verga, claro. Exactamente, o sea, tenés hasta, creo para, que tenías para, o sea, para, 20 diseños de baños diferentes. ¿Cómo 20 diseños? Mi baño grande, público, chico. Baño de tu casa, además. Baño sí. La tablada, era tipo. Había un agujero nomás, no había inodoro. Acá es el momento cuando. Te tiran botellas, sí, viste, sí. Vos tenés que terminar de mear. La final, tipo, estás meando en un escritorio vacío y se le para un gordo al lado. Sí, claro. Al lado tuyo. Se te para Lucky, ¿qué haces? Se le cae el jabón. Dale. La final claramente es Lucky. La onda vos, obviamente, era hacer la mímica y ir apuntando con la cintura para mear. No te puedo creer que salió al mercado. Tenías que llenar los inodoros de meo y si te caía demasiado era game over. Si me das afuera del tarro. O sea, el que va a la cancha pierde. Definitivamente los que van a la cancha mear en los baños. Bueno, eso fue todo. ¿Qué nivel de bizarres que salió en el catálogo de hoy? Teníamos. Había demasiada mierda. Bueno, esa es una de las ideas que decías que iban a utilizar en el control, obviamente. Ese tipo de ideas. Nunca imaginé eso igual. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y cuando regresemos haremos un poco de futurología con lo que puede ocurrir con Nintendo. Like you don't care, glide by the. todavía no encontraste tu lugar en internet, no busques más. Aspep Gamers es la comunidad oficial de la web más delirante de internet. Podés expresarte como quieras en el rincón que se ganó el corazón de todos, pero ojo, siempre con respeto. Poné Aspep Gamers en Facebook y unite a la mejor comunidad de la red. Así se pasa el boss, donde le damos me gusta al mundo gamer. Nintendo sacó su próxima consola de sobremesa antes que el resto, con una tecnología también anterior al resto. Es verdad, y tomó una idea que habían descartado para Wii, que era la del control con una pantalla. Claro. Básicamente una DS, de hecho la idea original de Wii también era como una especie de DS en la televisión, digamos. Y la descartaron porque ya tenía una DS, claramente. Claro. Pero hoy, acá sí la quisieron hacer. Acá quisieron hacerla, pero por otro lado, claro. Le quisieron enfocar un poco más el tema de jugar en la segunda pantalla. Y el tema de que Japón están mirando todos a portátiles, básicamente. Sí, o sea. Y básicamente el control parece una portátil. Entonces, como que capaz que la vendían por ese lado. Está bien. En algún otro momento contaremos lo que fue la historia de la Wii U. Sí. Todavía se desconoce. Falta muchas páginas por escribir. Que seguramente muchas páginas por escribir. Pero a ver, digamos, lo que vamos a ver en esta sesión es hablar de qué le depara en el futuro a Nintendo. Exacto. De qué. A ver. Todos estamos especulando o viendo cuándo va a remontar en algún momento la Wii U. Cuándo va a empezar. Claro, cuándo. Si es que pasa. Porque todos estamos esperando el Mario de Wii U, Zelda de Wii U, el Metroid, el Donkey Kong. El F-Zero de Wii U. El F-Zero, hijo de puta. Como antes decíamos, es importante el contexto, básicamente. Claro. El salto del desarrollo normal a HD para todas las empresas de la industria fue caótico. Las que no estaban en PC. Fue un desastre. La mayoría. Claro. O no dieron la transición. PlayStation 3. Ay, por para. Boh. O sea. Todo el mundo diciendo, es una verga, es una verga. Incluso mi gordo, amado, querido, te quiero. Vos sí que no estás obeso. Y vas a. Pero estaba entongado con Microsoft. Quiero. No, sé, no pero. Sentido. Claro, decía, no, la Play 3 es una verga. Después viniste en una gran E3 y dijiste. Ay, la Play 3 es la gran plataforma, es buena, el portal pero ahora ya no. Los platform, no, para la, Play 3. La rompe. Y denme la plata que me dedique. Y no tuvo. Denme la plata que me dieron. Igual ahora el gordo Newell va a revolucionar el mundo de la tecnología de los videojuegos. Ya hablaremos. Con las Steam Machines, Steam OS. Gordo, te amo. Te amo. Sacar la Play 3, gordo. No importa. Pero volviendo, digo, sí lo va a hacer. Hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, el cambio HD las mató a todas. Pero ¿qué pasa? Ellos hicieron el cambio HD ahora. El tema es este. Nintendo hace varios años que vienen trabajando en expandirse en el tema del desarrollo, creando un nuevo complejo en Kyoto, me parece, que va a ser mucho más grande para meter muchos más desarrolladores. Yeah. El tema es que esa transición no se hace de un día a la mañana, lleva años y de hecho está llevando bastantes años, se está por terminar, me parece. Y por ejemplo la idea de Miyamoto es mudarse ahí con un par de pibes nuevos y hacer juegos descargables. Eso va a ser lo que vaya a hacer de acá a futuro. Juegos descargables para la plataforma digital de Wii U. Claro. Para el eShop. Básicamente sí, eso. Sí. Y sí, porque el chabón ya está diciendo, che, ya no me necesitan. O sea, ya los que estaban abajo mío ya aprendieron todo lo que tenían que aprender y ya la rompen. Pero a ver, ¿eso es lo que quiere hacer él o es la dirección que va a tomar la...? Lo que quiere hacer Miyamoto. Miyamoto persona. El tema es que en Japón la gente se retira muy temprano. Tipo, a los 60 años ya están, no quieren laburar más. Claro. Y Miyamoto ya tiene 60 años. Claro. Y no se retiró todavía. Y dicen, che, ¿qué pasa si se retira o si no se retira? Bueno, va a pasar otra cosa. Sí, es algo que muchos quieren ver. Igualmente, Miyamoto, algo que mucha gente desconoce y que uno. También es la imagen pública que uno tiene. O sea, no se imagina Nintendo, Miyamoto. O sea, que el chabón está haciendo todo. Y la realidad es que no es tan así. O sea, el chabón es más un asesor creativo que otra cosa. Por ejemplo, los Zeldas hace un montón que el chabón no dirige, que más que tirar ideas no hace otra cosa. El que dirige los Zeldas es Onuma, por ejemplo. Claro, es algo así. El chabón viene con ideas, dice, bueno, este juego se va a tratar de. Esto estaría copado. Claro. Estaría bueno así. Eso es lo que hacen los genios. Se me ocurrió que puede hacer algo con los planetas y la gravedad. Es lo que hacen los genios, digamos. Los tipos se le ocurren algo que, digamos, no el resto no lo puede concebir y después el que lo lleva a cabo. A ver, cuando en un momento de tu vida labura como un hijo de puta, hace todo eso y de repente, bueno, loco, ya tenés un cierto estatus, un cierto reconocimiento que simplemente asesorá, tirás ideas, te vas a tu casa. Por eso, aparte de Miyamoto con todo lo que hizo, ya. Claro, y los que tienen miedo de que cuando se vaya Miyamoto se va a acabar todo. No, macho. La mayoría de los juegos que estás jugando y que estás disfrutando, no lo hizo Miyamoto, por ejemplo. Claro. El Pikmin, no, por ejemplo, nada. Se le ocurrió a él estando jugando en Jardín de la Nena. Vamos a la pregunta el tema es del millón. Claro. ¿Va a remontar en el momento Wii U? Es complicado. Pops, no se sabe, porque el tema es que. Pero el problema de la Wii U, o salió el año pasado, es la... que no pudo sacar la mayoría de los juegos que tenían planeados porque no los pudieron terminar. Por el tema del HD. Pero por el tema del HD el o por el tema de que hay que hacer algo con esa tableta que tenés en las manos. No, no, el tema es que porque el desarrollo de un juego HD, cuando no hacías eso, consume mucho más recursos, mucho más tiempo, mucho más conocimientos que no tenían, porque estaban desarrollándolos todavía. La transición fue muy lenta para ellos y se atrasó todo. La primera mitad del año no salió nada para Wii U. El Zombie U. Y recién están empezando a caer ahora los juegos. El tema es que cuando pasa eso, se genera un efecto en cadena, básicamente. Los demás no sacan nada. Acordate lo que dijimos hace un ratito, el tema de la GameCube, que empieza uno y cuando empieza uno sigue otro y va en cadena el tema. Y porque también hoy por hoy el mercado de los juegos. ¿Qué es lo que pasó con EA? Se va dirigiendo de esa manera. Digo, alguien mete una tendencia, todos tratan de copiarla. Y de repente, aparte, es tipo, se va corriendo la bola. Como ahora, de repente, PlayStation parece ser la plataforma más ideal, la salvación del gaming. Lo que digo siempre, boludo, de repente PlayStation 3 es la plataforma lead para GTA V, algo que parecía impensado cuatro años, cuando salió Red Dead Redemption, boludo, era impensado, y hoy por hoy está pasando eso. ¿Y a qué se lo debemos? A que Xbox One la peteó zarpado con sus anuncios primero, y después no sé qué va a pasar, pero digo, como que alguien, si no es que alguien la sentencia, pero ciertas tendencias la van, como digo, y bueno, pero Wii U, y también es que estamos, bueno, Wii U tuvo la desventaja también de salir, como dijimos, o sea, es mucho menos potente lo que van a hacer PlayStation 4 y Xbox One. Es menos potente casi que PlayStation 3 y 360. Es poco más potente que las otras dos. No sé algo si que están poco, diciendo pero, hace poco, por ejemplo, el Watch Dogs se va a ver mejor que en las otras consolas, pero muy poquito. El tema es que también, sí, obviamente, hay que ver qué versión es la que portean. Pero bueno, sacando eso, o sea, que obviamente no va a ser igual de potente que las otras, es una consola que entró en un tiempo distinto, porque fíjate que ya está desde el año pasado la Wii U, y las otras van a empezar el año que viene, o sea, recién. Entonces, todas las consolas, todas absolutamente todas en la historia de las consolas, siempre tuvieron el primer año que es un desastre, que no tenés nada para jugar. El tema es que como casi siempre salieron todas juntas, no te das cuenta, o sea, porque no salieron todas juntas. Bueno, pero están más o menos en realidad. La última generación fue 2005, 2006, 2007. Claro, estás en una. Salieron dos en el 2006. Wii U, pero eso justamente fue una cosa rara, pasó nunca. Claro, si no los tomás por tiempos, los pasarían uno o dos años por, antes cada uno. Por ciclos, por de una forma, es como que siempre están más o menos de una forma, todas más o menos en la misma época. Y esta Wii U es como que quedó descolgada y quedó en evidencia. Pero ese es el problema. En medio para mí en concepto. Porque de repente quisieron volver a agarrar a los hardcore y no pudieron, me parece. O sea, dieron un producto que no necesitaban. Es un producto que... Es una buena forma de describirlo. Claro. No solo al hardcore, a la gente. No supieron cuál era el mensaje, no supieron... No tenían un producto claro esta vez, como pasó con el Wii. Pero Wii era difícil buscar otro mercado. El producto correcto, el marketing correcto, el mercado correcto. Claro. Ahora no existe nada de eso. Claro, entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es el mercado de Wii? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Volvieron a la época de la IQ. Sí, claro. Volvieron a la IQ. Nintendo ahora está exactamente en la misma posición, pero con plata. Claro. Y, ahora con la DS y la 3DS está. Y ahora la 3DS ahora tienen que ver qué van a hacer. Y claro, lo fue una cosa temporal. Bueno, fíjate, tenía la GBA en su momento también, estaba fuerte con eso. Lo que pasa es que ahora viene toda la guita que le vino de Wii también, ¿no? Bueno, yo creo que un paréntesis chiquito. La gente que dice que Nintendo en un momento se va a morir y va a hacer juegos para Sony, no va a pasar. De última, lo máximo que podría hacer es que Nintendo deja de sacar consolas y se dedica a portátiles. Perdón, eso es lo máximo. Recordemos que es la única compañía que vive solo de hacer juegos. Claro. Y consolas. Ahí está la. Bueno, yo creo que cómo surgió la Wii U, o sea, ¿cómo fue? ¿Por qué es la Wii U? ¿Cómo es? Yo creo que la idea de la Wii U es adelantarse a las tendencias que está teniendo la gente, no en los juegos, sino en la sociedad, con las tablets, con los smartphones, con las redes sociales. Wii U lo que intenta, yo creo que captar la gente. Antes vos te sentabas a jugar o te sentabas a ver tele y hacías solo eso. Estabas concentrado en eso. Hoy en día estás, mientras ves un partido, lo estás tuiteando los resultados al mismo tiempo, te llega un mensaje, lo ves, estás en la compu haciendo otra cosa. Claro. La gente hoy en día tiene una atención repartida en varias cosas. Yo creo que Wii U lo que intenta es aplicar ese concepto, esa idea, a una consola de videojuegos e integrarlo todo en el mismo lugar. O sea, que vos tengas la red social ahí, tengas la tableta ahí mirando, tengas, o sea, tengas eso adaptado, pero es es una especie de contragolpe a las tendencias. El concepto pero, está bien, pero me parece que no lo implementaron que, bien. Que Sony se viene con todo con eso. También, ¿no? Claro. Sí, el tema es ese. También de esa Sony vez. Tiene un botón en el control que dice compartir. A ver, al margen de eso, ustedes, voy a meter ese tema. La Vita se va a poder utilizar como si fuera un control de Wii U para PlayStation 4. Hoy en día se pudo jugar en el God of War Collection y en el Shadows of the Colossus. Sí. Y anda bastante bien. Anda bastante bien, sí. Ahora, podría funcionar mejor. Sí, te dejo al margen, ¿sí? Porque tampoco es que, uy, qué bueno, porque me voy a la habitación, le tengo que bajar la calidad al video y la concha de tu madre. Están diciendo bueno, que funciona bien con Play 4. Exacto. Ahora, Play 4 es más potente, tiene otro tipo de tecnología, en fin. ¿Ustedes piensan que eso le va a socavar mercado a la Wii U? O que, yo tengo mi opinión al respecto, pero quiero escuchar primero de ustedes. Yo siento que Wii U no tiene un mercado. Ok, o sea, lo va a afectar, digamos, porque justamente no tiene nada. No, yo siento que no lo va a afectar porque es algo que la gente como... Yo siento que, por ejemplo, la 3DS, ¿por qué la está rompiendo? No porque tiene el 3D. El 3 es un agregado que vos decís, está copado. Pero la está rompiendo por los juegos. Lo está jugando por los juegos porque la rompe la consola. O por las otras cosas copadas que tiene afuera del 3D. En cambio, esto de poder jugar... A mí no me gusta lo de la doble pantalla, de como la de Zeus, y me parece que está copado. Pero lo de poder tipo pasar el juego entero a la tablet y ir a cagar jugando, me parece que es una opción que es como que yo digo, oh, bueno, mira lo que puedo hacer. Y lo vas a hacer 4 veces. No, ojo, también va a ser, ojo, también van a poner compatibilidad para Vita. Yo lo veo de todas formas como sigue siendo un accesorio en el caso de PlayStation. Porque primero vos te compras una Play, pero te tenés que comprar una Vita también. Claro. Sí, no está barata. Y no está barata y la bajaron de precio, pero todavía sigue siendo cara. Lleva vendiendo 2 millones y pico de consolas nada más. Es lo mismo que vendió la Wii U, básicamente. Claro, bueno, pero la Vita no salió la Vita. Hace 2 años. Así. Claro. Y tiene juegos encima. Igual es mentira que no tiene juegos. Tiene juegos y no está vendiendo. A mí algo que me hace pensar que esta generación de consolas que se viene no va a vender ni en pedo como vendieron estas, es que la gente... Ojalá esté equivocado. Es que todo... Sí, ojalá, digo. Es que todo el mercado de Wii no le interesó pasarse a Wii U. No le interesó. Mucha gente pasó otras cosas. Las tablets empezaron a... Bueno, la gente que jugaba la Wii ya. La gente que jugaba Wii Sports hoy en día es la gente que juega Angry Birds y Coso y Candy Crush. Digo, el casual, pero digo... El casual, mi vieja, tu vieja, igual Candy Crush en una tablet. Claro, digo, me parece que es el mismo mercado. El casual es la gente que se compra un iPad para jugar al Candy Crush. Vamos, ese es el ejemplo típico. Se vende bien el Candy Crush. Claro, boludo. ¿Qué? Sí. Ojo, no hay que caerle a ese público. No caigo, pero digamos que el nivel de desconocimiento. Pero era el mismo público, ¿no?, que jugaba al Wii Sports. Exacto. Le encantaba y no le interesó ni en pedo comprarse una Wii U. Bueno, es lo que le pasó a la Vita. O sea, la Vita enfocó su estrategia en Norteamérica y ahí está el mercado, está inundado de tablets, de smartphones, de bla bla bla bla, y es que los dispositivos portátiles, perdiste. O sea, como decíamos, como las tablets, los smartphones ya te dan un cierto nivel. El hecho de ir a comprarte una portátil que solo sirve para jugar juegos, haceme los juegos que correspondan, entonces. Claro, digo, o haces valer los juegos o te vas a quedar ahí en la nada. Pero por eso es que repitieron el mismo modelo de PSP, que es raro. Exacto. O sea, hacer juegos de consolas para portátiles. Claro, hay un mercado para eso, pero es chico el mercado. Sí, debería escuchar a Nintendo. Nintendo le enseñó a Sony, pero no pensé que no aprendió nada. Volviendo a Wii U. Vamos a llegar ahí, vale. La pregunta que vos decías al principio, como arrancamos, ¿va a remontar? Yo, la verdad, yo creo que lo máximo que puedo aspirar Wii U, sinceramente, es hacer una GameCube 2. Yo creo que puede llegar a estar en una situación... Pero teniendo en cuenta la plata que tiene Nintendo. Claro, hoy en día. Yo creo que puede estar en una situación en la que se quede una consola que no tenga multiplataformas, porque ese es el error garrafal de Nintendo. Ese es el error... O sea, a mí, la verdad, sinceramente, los gráficos me chupan un huevo. Pero el hecho de que sea menos potente te caga en los lanzamientos, porque Ubisoft no te va a hacer... Ahora te lo hace porque sale para Play 3 y te portea esa versión para Wii U. Cuando Play 4 y Xbox One estén establecidas, ¿quién va a querer sacar el mismo juego para Wii U? Es lo que le pasó a Wii. Pero y no, es para una mí verga. No tuvo que haber apuntado al multiplataforma de entrada. Sí, no. Yo creo que a esta altura Nintendo... O no de esa manera. No yo sé. Creo que a esta altura Nintendo se va a conformar con no perder plata por cada Wii U vendida. Puede apuntar a juntar, vender 20 y pico millones de consolas, tener un catálogo copado y quizás, ojo, esto pues es una idea que yo la vengo pensando desde que se anunció la consola, de que quizás ellos están queriendo crear sus propios ciclos. Ponele, hoy en día todas las consolas se crean por este, se siguen este mismo ciclo. O sea, si Xbox dura 10 años, yo duro 10 años. Si esto así, antes las consolas, ¿cuánto duraba una generación? ¿Cuatro años? Cinco años. Cinco años. Bueno, quizás Nintendo saca la Wii ahora y en tres años te saca otra consola más cuando la y que es mucho más potente que la Play 4 y que la Xbox One, quizás. O está al mismo nivel. Y quizás lo que quiso Nintendo con esto es probar. A ver qué onda. Tengo la plata suficiente. Por ahí esto es el prototipo. A ver qué onda. El tema siempre es lo mismo. O sea, ellos están contra la espada y la pared, básicamente. Sí. Hacer una consola potente sigue siendo caro. Sí. Antes no era así. Antes podían hacer una consola potente que se vendía a ganancia. Ahora no lo pueden hacer nadie. No. Pero si ahora tenés que jugar con las licencias. Claro, porque Nintendo nunca puede. Eso es lo que la gente tiene que sacar. Consolas baratas y que den ganancias. No se puede hacer eso para hacer algo como si fuera la Play 4. Sony te puede vender una consola y perder guita por cada consola. Pero Nintendo no puede porque vive de eso. Claro, pero digo, ¿por qué si con la Wii apostaron exactamente a todo lo contrario? ¿Por qué de repente decidieron hacer esto? Porque es. Yo creo que lo que le pasa a Nintendo. Sigue siendo tan diferente. O sea, claro, es como si fuera una GameCube overclockeada. Es como una Play 3 mejorada. Pero el mensaje fue otro, boludo. El mensaje de Reggie fue: vamos a buscar a vos, a you, o sea, a Wii U. Porque decían, apuntaron a otra cosa de marketing. Ya tenemos a los casual, digamos. Ahora vamos a buscar a los que se nos fueron y tratamos de juntarlos. Pero quizás porque no los tenés. Quizás ellos pensaron. No le pudieron vender otro producto al casual. Pero quizás ellos pensaron. La idea no lo mismo que pensaste vos. O sea, quizás ellos dijeron: che, los casual se fueron todos a los smartphones, sí, a los tablets. No van a comprar esto. Por más que nosotros hagamos una gilada, no lo van a comprar. Entonces volvamos a los hardcore. Démosle algo que y vemos qué es lo que pasa. A ver qué pasa. Para mí tuvieron que haber apostado a sus franquicias, a sus sagas. Tipo. Es que, bueno, es lo que están haciendo. Hacer algo hardcore, pero con su juego. Eso lo van a seguir haciendo. Claro, pero les costó el cambio del HD y toda la papa. El cambio. O sea, recién ahora están empezando a llegar los juegos. Ahora Pikmin 3 era un juego de lanzamiento de Wii U. Llegó en agosto. ¿Por qué? Porque no lo pudieron sacar antes. Mira, un juego que se viene desarrollando en Wii. Sí. O sea, es un juego que se portió de Wii a Wii U. No es un juego de cero de Wii U. Le importó a José Pikmin y José. Sí, Ana. Al margen de eso, hace poco se anunció que iba a sacar Nintendo saca la 2DS. ¿Cómo ven ese cambio, ese lanzamiento? Porque hubo mucha gente que habló que sí, que no me gusta. Para mí la van a romper todavía más. Es brillante. A mí no me gusta. Pero la gente que critica el diseño no piensa que es para nenes. A nenes no le puedes dar algo con bisagras. Para que no la puedan romper. Bueno, claro, eso es indestructible. No, aparte hubo muchas críticas con respecto al 3D, los chicos más chicos, que les afectaban los ojos y eso. A mí el 3D me cansa la vida. Y tampoco es casualidad que salga unos meses antes del Pokémon. El Pokémon la va a romper con esa plataforma. Sí, igual. Si viene en un bundle con Pokémon, olvídate. Pero es el camino de Nintendo, las portátiles. Es lo que decía antes. Yo creo que lo más catastrófico que le podría pasar a Nintendo es eso: que no pueda fabricar más consolas de sobremesa porque, y tenga que dedicarse a portátiles. A mí no sé si sería catastrófico. Van a intentarlo una vez más, por lo menos. Porque sí, por una lo que generación más diciendo, para mí van a probar. Ellos lo que quieren hacer, querían hacer con la 3DS y la Wii U, más o menos quieren juntarlas de alguna manera con el software. Sí, ojalá que el Miiverse sacan lo que 3DS. Lo que dijo Iwata, que querían crear una especie de arquitectura o plataforma que sea compatible de acá en adelante. Lo que está dando a entender que la próxima consola va a ser un híbrido entre portátil y consola hogareña. Bueno, pero digo, para mí no quieren sería que sea todo compatible de alguna manera. Para esto mí me parece que es bueno. Claro, vamos a ver qué pasa ahora y vamos a llegar allá. En el último video que mostró Sony, digamos, el mercado va hacia eso, digamos. Sí. Poder continuar tu juego en la portátil vía internet. Dejando la Play 4 prendida en tu casa. La Vita TV, jugás en el living, después vas a tu pieza y lo jugás en la Vita TV, la Play 4. Digo, ese es el camino. Para mí igual no sería catastrófico que de repente hagan solo portátiles. Me parece que está bien. Sí, yo creo que es una buena idea. Más cuando Sony dijo, si no tenemos que hacer más portátiles, casi que monopolizan el mercado. Sí, además que Nintendo es una empresa hiper japonesa y en Japón lo que van son las portátiles. Sí, y ya está. O sea, el mercado japonés. Mientras me saquen los juegos acá, yo estoy feliz. Pero muchos se quejan de que ya no salen juegos orientales para Play 3, para lo que sea. O sea, están llenos allá. Están llenos allá y digo, ya el gaming oriental, el gamer oriental cambió, digo, se pasó a otra cosa. Están todos en portátiles. Y los juegos que nosotros extrañamos en Play 2 y en Play 3 están en portátiles. Siguen siendo buenísimos en portátiles. Claro. Son juegos, un RPG de DS o de 3DS y son buenísimos. Sí. Pasa que no están en Play 3 y bueno, por eso digo, pero los que esperan que esas cosas sigan pasando, que de repente en Play 4 vayas a tener un juego como lo que tenías antes, un JRPG de la vieja escuela, olvídate, campeón. No, puede ser a nivel descargable, algo así, digamos. Sí, pero va a ser un port de una portátil. Sí, puede ser. Porque fue para ese lado. Bueno, pero ahora no sé, hay que ver qué pasa de acá con los juegos que están saliendo. Salió el Pikmin 3, salió el Wonderful 101. Van a salir ahora el Mario. Sale Mario prueba World. De fuego. La prueba de fuego es cuando saquen un Mario en serio. Sí. Yo creo, y anunciaron la baja del precio. Todavía no, van a sacar todavía, packs, y están anunciando cosas interesantes. Nintendo todavía no sacó un juego que te venda la consola. Bueno, por eso pasa lo mismo que Vita. Por eso. Esto no va a funcionar, pero anunciaron la versión HD de Wii Sports, básicamente hace poco. Anda a cagar. Pero lo interesante es cómo piensan venderlo. ¿Cómo? Microtransacciones. ¿Cómo? No. Básicamente es un free to play. Sí. ¿Qué hijo? Básicamente eso. Y con Wii Fit también. Básicamente el juego va a ser gratis por un mes. No, igual boludo. Pero para eso pensar. Pero no hay gente que se vaya a comprar la consola para jugar al Wii Sport. Claro, boludo. Estamos malos, boludo. Dame algo. Pero bueno, no. O sea, ya se compraron la Wii. Están pensando otra forma de buscar el negocio en internet. Y están haciendo cosas que las demás compañías no están haciendo todavía. Bueno, por ejemplo, Nintendo lo que tiene. Hay que ver qué pasa. En 3DS tienen. Varios juegos de 3DS tienen DLCs gratuitos. Cosa que otras compañías no tienen. No, obvio. Y no, pero digo, Nintendo suele hacer generalmente las cosas. Nintendo nunca sigue la tendencia del resto a igual. Siempre sí. Siempre hacen va contra la mano. Siempre viste selva. O van a contra la mano. No, yo quiero hacer otra cosa. Y si hacen algo de que va por ese camino, lo hacen distinto. Bueno, pero es lo que siempre decimos. Juegan a otro deporte. Están en la suya, están en la otra. No juegan ni al tenis ni al fútbol. Porque es la única que le queda a Nintendo. O sea, Nintendo para sobrevivir tiene que mantenerse cambiando. No se puede quedar igual. Bueno. Es así. Hasta aquí hemos llegado, muchachos. Despedilo, chajo, es todo tuyo. Bueno, espero que les haya gustado el especial. Yo creo que fue bastante entretenido. Mucha información, mucha opinión. Mucha data. Mucho fanboyismo también. Sí. Pero la verdad que estuvo divertido. Quiero felicitarte, chajo. La verdad que es tu primera vez comentando el programa y lo hiciste de una manera increíble. Gracias. Arrancaste bárbaro. La verdad que les mandamos un saludo a todo el resto de los integrantes desde el equipo. Ya la semana que viene. La semana que viene igual bien pro, también muy particular. Estamos haciendo programas particulares toda la semana. Creo que de acá a fin de año quedan dos programas particulares. Sí. No porque venga Ernesto de Checkpoint, lo digo, por favor. No es particular, por eso le mandamos un saludo a nuestros amigos de Checkpoint, pero sí, el programa que viene va a ser un delirio. Acuérdense que entonces, antes de fin de año, vamos a tener un especial de PlayStation 3. Exacto. Así que ahí va a venir la gente, y los fanáticos. Un especial más que. Todos contra todos. Sí, guerra. Va a ser guerra total. Sangre. Sí, lo que tuvo que haber sido el PlayStation Star Battle Royale va a ser esa cosa. Va a ser un coliseo romano de quién ganó la generación de. ¡A Miyamoto, la Wii! ¡La presentación de la E3! ¡Epa! ¡Metete el control en el Se van a decir un montón Reed de Racer, cosas. El Reed Racer, Chu Jobs, tirame la goma. Girai está tirando una canaleta. Girai se está yendo también como con dos mates. Por eso, todo lo que pasó en la generación va a estar en ese último especial. Vamos a decir los mejores juegos de la generación, lo que más nos gustó, quién la ganó y todo lo que se viene cuando estemos a días del lanzamiento de las nuevas consolas. Cuando estemos ahí, quizás alguno la tenga, alguno no. No sé, lo veremos. Si nos dejan todos ahí. Les agradecemos mucho los comentarios de la nota que le hicimos a Juan Santiago, Country Head de Sony Argentina, que lo hicimos ahí en el evento del PES. Tuvimos la chance de hablar con él. La verdad, muy buena onda. Les agradecemos a toda la gente de Sony. Y les agradecemos a ustedes por haber escuchado y leído la nota y por haber puesto sus opiniones. Me parece que fueron muy válidas y muy copadas. Gracias por también, leer todas las notas que están en la página. La nota del Sergamer Argentina que fue Afro estuvo increíble. Impresionante. Más de 130 likes tuvo. Muy bueno. 25 comentarios en la página. Genial. Una gran repercusión. Y bueno, ojalá les haya gustado este especial. Me parece que aunque no tengas un Nintendo Wii, la historia de la consola estuvo muy entretenida. Los juegos, los mejores valen la pena. Todos sabemos lo que es Nintendo haciendo juegos. Y los peores son todos muy bizarros. Sí, hemos tratado siempre de traer algo distinto. Y esto, bueno, evidentemente es algo distinto. Sí, porque lo conduciste vos. Sí, también. Y espero que les haya gustado. Hasta la semana que viene. Chao. Stop!